bienvenido a la democracia fraudulenta. Pero antes permítame meternos un poquito en la historia, porque en el año 1947, cuando florecía el gobierno de Perón, los católicos de la Argentina estaban felices con un presidente que además iba a restablecer el principio de la religión católica y la iba a defender. Y además, decían, es un activo militante de la fe católica. Así fue que el Obispado de Buenos Aires buscó la posibilidad de instalar un colegio que tuviese una capacidad instructiva dentro de todas las escuelas que tenía la Iglesia Católica para preparar a los jóvenes del tiempo que venía. Y llamaron a hermanos cristianos, a los Brothers Christian, o los Christian Brothers, como ustedes prefieran, porque en el orden inglés es al revés. Y apareció entonces la construcción de una escuela, que le pusieron de nombre Cardenal Newman, en recuerdo y en homenaje a un cardenal. Así fue como en 1947 apareció esta intención de construir un colegio que tuviese formación de jóvenes. Y estos jóvenes tenían que tener un lugar físico donde poder estudiar, y empezaron a recorrer los hermanos cristianos la búsqueda de un lugar, y luego de hacer varias visitas determinaron que el Colegio de la Misericordia, que estaba en la Avenida Belgrano 1548, era el lugar para comenzar a funcionar. Y funcionaron allí. Y allí comenzó Cardenal Newman, la escuela. Hasta que en otro gobierno peronista, allá por 1974, aparecen con un campo en la Horqueta en San Isidro. Por supuesto, con un crecimiento en el medio, etcétera. Doble escolaridad, deportes, enseñanza del idioma inglés. Y finalmente, en la fe católica, donde hay muy humildes, clase media y clase alta, lentamente fue casi elegido en exclusividad por la clase alta, donde los empresarios que querían educar a sus hijos en forma de una formación católica, lo empezaron a enviar a ese colegio. De allí salió, por ejemplo, el actual presidente de la Nación Argentina y el actual ministro de Haciendas y Finanzas de la Nación Argentina. Ambos son egresados de Cardenal Newman. Cuando Pratt Gay comenzó su tarea como egresado secundario de Cardenal Newman, se anotó en la Universidad Católica y egresó de la UCA. Nadie puede discutir la fe católica de la familia de Pratt Gay y del propio ministro actual, pero dentro de la Iglesia ustedes saben que hay un pensamiento liberal, el mismo que suscribió y apoyó el golpe del 55, los mismos curas que protegían a los golpes militares, y la otra Iglesia, la Iglesia de los pobres, que termina finalmente poniendo ejemplos de Mujica, del padre Pepe y de tantos otros que quedaron en el camino. De esa Iglesia, de la Iglesia liberal, salían liberales, se formaban liberales. Y a partir de esta cuestión que parece mínima, pero que es máxima para la formación de una persona, el joven Pratt Gay, por estar egresado de ese sector, tuvo la oportunidad de trabajar en alguien que tenía vinculaciones estrechas con la Iglesia y con todo el poder político de la Argentina, y que era la empresa Loma Negra, donde una de las mujeres más ricas del mundo, Amalita Fortabá, tenía, después de la muerte de su marido, de la Croce, las riendas de una empresa de una proyección increíble. A la muerte de Fortabá, Pragué era el asesor de cómo manejar la fortuna y cómo hacer para esconder el tributo que la empresa tenía que pagar de impuestos por la enorme fortuna. Era un especialista económico que ya estaba en la empresa privada y que había estado trabajando nada más ni nada menos que en la JP Morgan, en la JP Morgan, y que a los 33 años, en Inglaterra y en Nueva York, fue responsable de administrar negocios de esa banca mundial chupasangre, que entre otras cosas marcaba el riesgo país de la Argentina, hasta que se lo llamó, en la época del kirchnerismo, a sentarse en el gran negocio de que ellos también se hagan cargo de la deuda externa, y nunca más tuvimos riesgos. En la crisis del 2001, Eduardo Duhalde, un hombre que venía de la Democracia Cristiana, que entró en el 73 por el frente, que había hecho el peronismo con la Democracia Cristiana, y que Toledo, que era entonces el secretario del gremio de los municipales de Lomas de Zamora, propuso que el cupo que correspondía al frente lo ocupara Duhalde como concejal, y que llegó a ser intendente de Lomas de Zamora después de situaciones muy complejas que se vivieron en Lomas, donde hubo hasta la muerte de un intendente, tres renuncias y demás, hizo una de las carreras más completas de los políticos argentinos, porque fue concejal, intendente, gobernador, diputado nacional, senador nacional, vicepresidente de la República y presidente. Difícilmente encontremos en la historia política alguien que haya hecho una carrera tan completa como Duhalde. Pero cuando tuvo que poner como presidente del Banco Central, recurrió a Pratt Gay, a un hombre de las finanzas internacionales. De la misma manera que Carlos Menem, cuando hizo fórmula con Eduardo Duhalde, y por gestión de Julio Bárbaro y de Mera Figueroa y del Tata Joffre, acercaron al grupo Bungibor para poner el ministro de Economía del gobierno peronista de Menem, que al igual que otros gobiernos que cantaron la marchita, le entregaron a cualquiera la economía, y generalmente los cualquiera eran del pensamiento liberal. A excepción de Perón, que allá cuando en los años más felices, un día Remorino, que era canciller, le dijo a Perón: pero usted está poniendo muchos socialistas en el gobierno. Y Perón le contestó: para equilibrar a usted que es conservador. Y llegó a tener a alguien que venía del comunismo, como Helbar, de ministro de Economía. Pero después, todos los gobiernos que tuvo el peronismo, extrañamente, convocan a gente que no tiene nada que ver con las ideas peronistas. Y sin ir más lejos, Cristina Fernández termina de poner el último ministro de Economía un trotskista. Por lo tanto, alguna vez habrá que plantearse y preguntarse, ¿para qué la formación ideológica si después a la hora de manejar los números se le entrega a cualquiera? Pero volvamos al tiempo de Pratt Gay. Lo llaman en la crisis y lo nombran presidente del Banco Central de la República Argentina, cuando Duhalde era presidente de la República, cuando la alianza había naufragado y dejado un desastre, cuando De la Rúa se fue con 30 muertos, y se queda Pratt Gay al frente del ministerio del Banco Central, pero además queda con Kirchner también al frente del Banco Central, y Kirchner le ofrece seguir, pero no estaba de acuerdo en cómo se quería manejar el canje, y se va. Y entonces se transforma, convocado por Carrió Aguilar y la coalición cívica, en diputado nacional en dos periodos, jefe de bloque de la coalición cívica, y una de las espadas más importantes para atacar durante gobiernos que no pertenecían a él como oficialismo, pidiendo que se modificara el impuesto a las ganancias. ¿Cómo? Pedía que se subiera el monto del impuesto a las ganancias. El que ahora es ministro y dice que si hace eso se queda sin dinero para los planes sociales. Mire, es tan fraudulenta la democracia nuestra que cuando están en campaña dicen cualquier cosa y cuando llegan al gobierno hacen por lo general lo contrario, porque lo que dijeron, la mentira no está en lo que hacen cuando están en el gobierno, sino que la mentira está cuando prometen lo que van a hacer para que la gente lo vote. Y obviamente, la campaña de Mauricio Macri era que en su gobierno el impuesto al trabajo desaparecía. Y ahora inventan y sacan de la galera, para mortificar a todos, que si le hacen caso al proyecto del Frente Renovador, se quedan sin recursos para las políticas sociales. Con el mismo criterio, nosotros podríamos decir que este gobierno, que prometió eso y no lo cumplió, que prometió promesas, pobreza cero y lo aumentó el 3%, podríamos decir que nadie los mandó, porque no está escrito en ningún lado, a sacar el impuesto a las mineras, se niegan a la renta financiera a ponerle impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo el gobierno anterior? ¿Por qué no lo hicieron los gobiernos que cantaron la marchita? ¿Por qué no lo hace este gobierno? ¿Por qué le escondemos al pueblo que cuando se llega al gobierno no se quiere irritar, esto entre comillas, lo de irritar, a los monstruos de la economía? Porque de ahí salen los ministros. A partir de esta idea, quieren hacer creer que si modifican el impuesto a la ganancia, la gente se va a morir de hambre porque no pueden ayudar a los que menos tienen. Miren, yo nunca escuché tanto cinismo y nunca creí que la democracia era tan fraudulenta. Pensé que era un poco, pero no tanto. Es un fraude absoluto, porque todo el mundo dice cualquier cosa para llegar y le importa un comino, una vez que llegó, cumplir con lo que dijo. Y esa crisis de confianza, esa crisis de la palabra, de la fe, tiene un fundamento para una sociedad descreída. Por lo tanto, la profundidad de la crisis es de tal magnitud que nosotros, que somos contemporáneos, no queremos visualizar el problema que estamos viviendo, y como gozamos de poca memoria y como la prensa canalla en general negocia con los gobiernos de turno y se calla, yo quiero recordarles que el mismo ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de Macri fue el presidente del Banco Central del gobierno de Duhalde, del gobierno de Kirchner, el diputado de Carrió, que dijo que había que modificar los montos de la ganancia. El mismo que dice que ahora que es ministro, que ahora que tiene que repartir, dice no se puede. Es obvio que estamos detenidos en la profundidad de la crisis. Y por más que lo disfracen, por más que le den vuelta, por más que traten de explicar, no es cierto lo que le dicen a la gente. Porque con el mismo criterio de que por 30.000 millones de las políticas sociales no pueden modificar el impuesto a la ganancia, yo le diría: ¿qué hicieron con los 60.000 millones de dólares que endeudaron a la Argentina durante estos 10 meses de Macri? ¿Qué hicieron? ¿A dónde fueron a parar? El mismo Prakey, que dijo hay que pagar a los fondos buitre cuando era diputado, porque necesitaba que sus empleadores lo respaldaran para un futuro. Estamos mal, pero no estamos mal por lo económico solamente, estamos mal por esta crisis de valores, por esta falsedad ideológica de la sociedad argentina y por esta cantidad de enormes visitadores de programas de televisión que cargan sobre sus mochilas el haber recomendado ministros de Bungiboro, el haber puesto a Cavallo de ministro y el haber dicho que Domingo Felipe Cavallo era un hombre respetable porque había puesto 1 millón de dólares la Fundación Mediterránea para que De la Sota lo llevara en la lista de diputados por Córdoba. Así empezó la carrera de caballo, como les conté antes, la de Pratt Gay. Y nosotros aceptamos que los que cantan la marchita nos pongan cualquier cosa en un ministerio, vaciados de ideología, sin ninguna posibilidad de realizar la teoría política, la que suscribe la mayoría del pueblo argentino, porque piensan otra cosa. Cuando lo pusieron a Gelbart de ministro, tanto Gelbart como Julio Bronnenberg, el titular de la CGE, de la Confederación General Económica, opuesta a la Unión Social Argentina, y Gelbart, eran hombres del pasado del Partido Comunista. Pero el que conducía era Perón. Entonces Perón podía tener un comunista, un conservador, un liberal, lo que quisiese, porque él conducía. En los gobiernos sucesivos anárquicos, donde nadie sabía dónde tenía que ir, terminaron los ministros de Economía conduciendo a los presidentes. Entonces, creemos que es muy difícil la economía y creemos que hay una ciencia económica. Y eso es una gran macana, que está bien que le enseñen a la universidad para los peritos, pero honestamente la única ciencia real es que el hombre nace, se reproduce y muere, y tiene los mismos derechos el que nació en una tapera o el que fue el catedrático Newman, porque los dos nacieron desnudos y los dos se van de este mundo sin llevarse nada. Pero no lo quieren entender. Y quieren creer que tiene que cerrar la caja. Y si en el medio quedan seres humanos muertos, no importa, la caja cerró. Hay falsedad ideológica y hay democracia fraudulenta. No de hoy. De Alfonsín a la fecha. Por todos los que pasaron. Porque dijeron una cosa e hicieron otra. Porque nos engañaron todo el tiempo, o engañaron a aquellos que no tienen la oportunidad de estar informados. Y porque hay una complicidad canallesca de la prensa que se disfraza de diciendo de que hay libertad de prensa, que no existe, sino que existe libertad de empresa, en un mundo que está corrupto, porque el capitalismo conoce una sola forma de expresión. Se corrompe para avanzar en la avaricia. Y si se corrompe, corrompe. Porque para que haya funcionarios de gobiernos corruptos, hay empresarios que van a corromperlos. Y la sociedad de los corruptos es aquella que dice y roba pero hace. Y ahí entonces, todos, en plena coincidencia, legalizamos lo que no hay que legalizar. Hay una sensación de asco cuando uno escucha las cosas que escucha, y sobre todo cuando tiene la información. Y no pretendemos que el pueblo tenga la misma sensación, porque el pueblo siente otras cosas porque carece de esta información, pero siempre está latente esa frase del único gigante que hizo feliz a la gente. Cuando el pueblo agota su paciencia, suele hacer tronar el escarmiento. Y por eso nosotros estamos hartos, cansados y aburridos de tener que informarles todos los días de cómo nos engañan. Y no es cierto que si modifican el impuesto a las ganancias no le alcance para las cuestiones sociales. Porque han llegado a la locura de armar un ministerio que controla otros ministerios en la burocracia de un gobierno que ha nombrado sueldos altos, más funcionarios en el Estado, y que le ha dicho a la población que venía a poner la equidad. Han mentido. Por lo tanto, sin ninguna clase de temor, digo que este presidente, como los anteriores, les han mentido al pueblo argentino. de nosotros depende, todo el tiempo que querramos escuchar mentiras, y de la prensa canalla depende que se den cuenta que cuando se extermina, también se le acaba el negocio y tampoco ellos van a poder subsistir. Estamos sucumbiendo como sociedad y no se quieren dar cuenta. Nos mienten, nos engañan, nos roban, nos estafan, porque la corrupción es el título de todos los días, pero además esconde detrás de la corrupción la venganza de una minoría que quiere ver aplastada a aquellos que alguna vez intentaron cambiar la historia. Bienvenidos a la democracia fraudulenta. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos, Roberto Fernández, Secretario General. Es la hora 6:24, 19 grados 4 la temperatura en Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paceños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. ¿Quién es? Sí, buen día, señor Miguel Ángel. ¿Quién es? Oscar de Berazategui. Sí, señor. Felicito por la apertura del programa y digamos que firmo y suscribo lo que usted dice. Y no es de ahora, hace mucho tiempo que venimos sufriendo con gobiernos nuestros que tienen economistas liberales. Yo no sé hasta dónde se puede aguantar todo esto, pero tengo un mal presagio, créamelo, y lo digo, un presentimiento muy feo para esto que está sucediendo en la querida Argentina nuestra. Bueno, eso era todo y sigo escuchando el programa y quiero saludarlo en el día del mate, en el día de la amistad argentino-brasileña y también de la gloriosa, ya estará tal vez en internet escuchando Francisco, es el día del hincha del ciclón, así que saludo a Torrici, a Diego, a todos los muchachos, disculpe la molestia. ¿Quién está? ¿Quién es? Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Sí, quién es. Josefina, la felicito de Rensis. ¿Me deja agregarle algo? Lo más corrupto que hay en Argentina son las leyes hechas por hombres, mujeres que tendrían que estar en su casa, corruptos. Porque las leyes para una nación, si es que tenemos nación, y yo ya le di el significado que no coincide a veces con usted en lo que es nación, los que queremos patria, que también tiene un origen semántico que nadie recuerda, y las leyes es para todo el pueblo. Entonces tienen que ser, mire, como lo dijo Menem, tal vez por eso usted votó a Menem, que tienen que ser simples, sencillas y certeras, ser conocidas. Ningún ciudadano puede votar si no conoce las leyes principales de la nación. Chao, señora. ¿Hola? Adiós. ¿Quién está? Hola. ¿Sí querés? Sí, habla Norma de Palermo. Le quería comentar esto. El Frente Renovador, entre ellos Piñanelli, Labaña, Felipe Solá, Massa, se pasean por todos los canales criticándole todas las barbaridades que está haciendo este gobierno y llenándose la boca en contra de lo que hizo el gobierno de Cristina. Y en el Congreso le votan todas las leyes a Macri, todas, porque no hubo una sola que no le votara. Gracias, los señora. Los únicos que le votan en contra de los proyectos de Macri son los 78 diputados del Frente para la Victoria. Gracias. 6:00 a.m, 28 minutos, 19 grados 4. ¿Quién está? Buen día, Di Renzi, Roberto de Adrogué. ¿Se escucha? Sí, señor, el único que hago. Bueno, gracias. Muy, pero muy buenos días. Dos cosas. Prendí tarde la radio, no escuché la interlocución suya, pero me gustaría saber, que estoy casi seguro que sí, si con respecto al tema de el impuesto a las ganancias, habló de los jueces. No, mire, yo no le puedo contar lo que hice antes si usted pone tarde la radio, porque si no le tengo que contar las 4 horas a la gente que llega más tarde. Así bueno. Que lamento que usted lo aprendió recién. Hasta luego. Perdóneme. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. ¿Qué decís, Diego? Diego. Te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Yo sí. Ah, bueno, pues te estaba hablando y no me oías. Porque no sabías. Ah, bueno, eso es otra cosa. Me están boicoteando, entonces. Bueno, como decía Oscar, hoy es el día del mate. El mate es una infusión autóctona del Río de la Plata, del Paraguay y de la zona gaucha del Brasil. Habría que preguntarle a los oyentes que como nosotros, como la mayoría de los que hacemos radio a la mañana, tomamos mate a la mañana en la radio y en sus casas deben estar tomando mate, si conocen la leyenda de la yerba mate. Por las dudas se las cuento. Yarí vivía cerca de la selva misionera, era una bella joven y cuidaba con afecto a su anciano padre, un indio casi ciego, que se había negado a seguir el curso de la tribu nómade a la que pertenecía. «Ya no tengo fuerzas para cambiar de morada», explicó, «y solo les pido que se lleven a mi hija, cuya juventud merece la compañía de otros jóvenes y nuestra soledad». Pero la joven se negó y afirmó, «Estaré donde tú estés. Seré tu hija y tu hijo a la vez. Cocinaré, aprenderé a cazar y a pescar como hombre». Y así fue. Solícita y cariñosa Yarí pronto aprendió a pescar y a cazar y a recoger los frutos de la apretada selva donde se habían instalado. Su padre, agradecido, rogaba a Tupá que recompensara a la joven por tantos desvelos. Cierto día apareció en la vivienda modesta de este aborígene su hija, un hombre con hábito de peregrino que no era otro que el mismo Tupá. Yarí lo recibió generosamente, casó y cocinó para él un exquisito agutí y le preparó una confortable cama. Al día siguiente, el peregrino se preparó para partir. No miré sin recompensar, te dijo. Haré brotar una nueva planta que llevará tu nombre y tú serás desde ahora la Carayari inmortal. Diciendo así, el dios hizo nacer la yerba mate, cuyas virtudes refrescantes y terapéuticas son conocidas por todos los que las consumen. Esta es la historia de la yerba mate, esa infusión de que produce una calidez y un derroche de amor, amistad, que nos prodiga el querido y entrañable mate compartido. Y el gaucho José Larralde le dedicó un bello tema que tituló Mi viejo mate carreta. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la yerba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejos. Chupa, pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpito calentaba mis manos con su calor, pa' que el amigo cantor se prendiera la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra, en leguas a la redonda, no hubo jagüel orejano. Ah, compañero y hermano, qué destino tan sotreta, nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma, en este adiós pongo el alma. Mi viejo mate galleta. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 19 grados 4, 6 de la mañana, 35 minutos. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. ¿Qué pasa en el interior de la Argentina, Cecilia? Bueno, por ejemplo, en Santa Fe, si no hay acuerdo este año, vuelve a la Corte por la deuda de la Nación. Lo hará la provincia, así lo advirtió el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, anticipando que la cifra inicial llega a 23.000 millones de pesos. Salto Grande es y será de Entre Ríos, así lo advirtió el ex senador Alacino, remarcando que la ley Maya transfiere los excedentes de Salto Grande en lo que corresponde a Argentina, el 50%, ya que el otro 50% corresponde a Uruguay y debe seguir siendo de la provincia, en el 67%, y el resto a Corrientes y Misiones. En el Chaco siguen los operativos de gendarmería en la lucha contra la droga. En las últimas horas se descubrieron 600 kilos de marihuana que se transportaban en un vehículo que venía desde la localidad correntina de Itatí. En Santiago del Estero otorgan un bono de 7.000 pesos a los empleados provinciales. Será en dos cuotas, la primera de ellas el 6 de diciembre y la siguiente cuota el 4 de enero de 2017. Y finalmente en Jujuy, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se sumó a los pedidos de liberación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala. Mientras tanto, siguen elevándose las causas en su contra por asociación ilícita, malversación de fondos públicos y estafa en la construcción de viviendas populares. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Sí, buen día, Derrensis, habla Luis de Montegrande. Mire, yo creo que hay una cosa que está bien clara, lo que nosotros, los que dudamos de este gobierno cuando empezó, que calculamos que iba a ser algo que no... que en contra del pueblo, está visto que es así, y no nos equivocamos. Ahora, yo sigo pensando lo mismo, hace falta un paro y una gran marcha para marcarle la cancha al gobierno. Usted por ahí duda, piensa que un paro no sirve para nada, pero yo le digo... No digo que un paro no sirve para nada, digo que después de un paro de 24, si no hay respuesta, se pasa un paro de 48, después uno de 72, después un paro revolucionario... ¿Y después cómo sigue la Argentina? Sí, porque no tienen solución ni respuesta, porque no la quieren dar, no porque no la tenga. Pero si la única forma de hacerle dar la respuesta es en la calle. No, mire, no, cuando usted entiende, y no puede explicarse, sí. Es difícil entonces corregirlo. Ahora, cuando usted sabe que lo que está diciendo el resto de la gente puede ser una verdad, y la discute, es interesante, usted se siente y discute. Ahora, cuando usted tiene su propia verdad y la quiere exponer, y no tiene del otro lado una respuesta, porque cuando están diciendo lo que dicen ayer en comisión, tanto el titular de la AFIP como el ministro de Hacienda, lo que hay que decirle es, señores, no importa de dónde lo tienen que sacar, no pasa porque la caja cierre, pasa porque la gente no se muera de hambre, y no se lo dicen. Y no se lo dicen, pero entonces ¿qué nos queda? Seguir esperando. Bueno, pero digo, no se lo dicen, sí. Y en función a por qué no se lo dicen, porque dicen, bueno, a ver, ¿qué propone el gobierno? Bueno, el gobierno propone subir un 15%. ¿Sabe cómo termina esto? Sí. Con las paritarias que viene, el año que viene, en lugar de 2 millones pagan 3 millones de impuestos a la ganancia, paga más gente, porque va a ir el aumento por encima. Sí, y claro. O sea, y más gente va a tener que pagar impuestos a la ganancia. Pero ¿por qué no terminan con esta mentira? No terminan porque nosotros no los obligamos a que terminen con eso. Pero usted sabe qué pasa. Hay una voracidad fiscal en la Argentina. Sí, el IVA era por única vez, se quedó a vivir. Era del 21% por un ratito, después lo iban a bajar, nunca lo bajaron. El impuesto al cheque era por única vez, se quedó. Y cada vez que inventan un impuesto, sí. Dicen que es por un rato y lo dejan a perpetuidad. Entonces, cuando la tercera parte de la sociedad contribuye y paga y tiene que mantenerse el 100%, no hay cuenta que cierre en ninguna parte del mundo. No sirve el país, no funciona como país. Bueno, yo lo que le digo de Renzi, que hay una cosa que yo la vengo pensando y me están convenciendo cada vez más este gobierno. Hay que hacer boicot, hay que tratar de no pagar algunos impuestos, buscar la forma, organizarse. Para que nos respeten, si no, no nos van a... Pero claro, porque cuando se hacen los ajustes siempre son sobre los bolsillos del que paga. Bueno, y nunca hay ajuste de ellos, nunca un asesor menos en diputados, nunca un presupuesto más chico en la dieta, nunca nada. ¿Usted me puede explicar la gobernación de Santiago del Estero cómo hace para dar un bono de 7.000 pesos cuando están ofreciendo miseria? ¿Sabe cuánto van a cobrar los bancarios porque sí. arreglaron un bono de fin de año? Sí, ¿cuánto? ¿Sabe cuánto? No sé. 19.000 pesos. Y por ahí se los ganan en buena ley. Pero espere, ¿sabe quién se los paga? No. Los bancos oficiales. ¿Cómo? Bueno, si la banca oficial oficial puede pagar 19.000 pesos en un bono al que menos gana y 15.000 al que más gana en los bancarios, quiere decir que hicieron un gran negocio financiero, quiere decir que la timba financiera funciona y quiere decir que tiene razón el Frente Renovador cuando dice saquen la plata de ahí. Claro, claro. Hasta luego. No, espere un poquito. ¿Quién está? ¿Quién es? Buen día. ¿Quién? Sí, buen día. Aldo Barreta, señor. Sí. ¿Cómo está usted, señor? Lo escucho. Muchas gracias por ofrecer la posibilidad de comentar. Mire, señor, yo escuché detenidamente la introducción que usted hizo a su editorial y yo soy un hombre de 63 años y hay un reflejo bíblico que dice: por el fruto conocerás el árbol, que a pesar de las muy buenas intenciones del general Perón, lo peor que nos pasó fue su regreso, señor, porque él sabía que estaba enfermo y nos dejó a Isabelita y a López Rega, y después vino la Triple A. Pero aparte, le había dado vuelo a estos muchachos montoneros que se metieron en la clandestinidad, pero se llevaron 60 millones de dólares de los secuestros de los Borg, y yo no veo ningún comedor infantil como el de Margarita Barriento o Mónica Carranza, donde estos muchachos contribuyan al pueblo. Todos se la llevan, nosotros seguimos pagando siempre. Eso me parece terrible, y aparte usted, señor, está auspiciado por todos los sindicatos que dice que esta democracia no es legítima, y todos estos muchachos siempre están los mismos, hace 30 años que está Barrio Nuevo, todos estos muchachos, ¿dónde están? Sí, pero ¿sabe qué pasa? Los sindicatos votan y eligen, y que cada cual se haga cargo de lo que eligen. Pero en el otro aspecto, nosotros votamos y elegimos porque nos dicen una cosa y después hacen otra. ¿Es diferente? Sí, señor. ¿Y sabe qué? También le quería comentar que con respecto a la introducción que hizo este muchacho del mate, hay una cosa que es muy interesante, que la bombilla es una introducción de los jesuitas, porque veía que los guaraníes tomaban esa infusión, pero que ellos introdujeron la bombilla. Y la otra cuestión es que si usted llega a ver, o nosotros vemos... A ver, los jesuitas introdujeron muchas cosas, entre ellas... Los jesuitas fueron los que, algunos jesuitas, que aconsejaron al montonero. Claro, entonces, ¿sabe qué? Cuando nosotros vemos en algunos manuales médicos la pose del jesuita, ellos aconsejaban que la mujer debía yacer en el suelo y el hombre sobre ella, y no al revés como hacían las indias, que eso era algo demoníaco, consideraban. Ahora, ¿usted no cree realmente que esta democracia no es fraudulenta? ¿No lo cree? Y mire, señor, como yo le acabé de resumir también, también era fraudulento el hecho de Chacho Álvarez, lo que hizo, o sea, él... Pero no, por eso digo, la democracia en general, por eso sí, arranqué con Alfonsín, porque es el nuevo periodo de la democracia, pero si quiere podemos ir al comienzo mismo. Mire, tres presidentes solos podían volver: Roca, que terminó luego el mandato, Irigoyen, que le hicieron un golpe, y Perón, que se murió en el ejercicio. Ninguno más pudo volver, y sin embargo usted, cuando toma la historia de Argentina, todos quisieron volver, todos, ¿eh? Sí. O sea, quiere decir que el poder enferma, ¿no? ¿Sabe qué también me preocupa, señor? Que en estos días se recuerda a Saúl Ubaldini, pero los 11 paros que le hizo al doctor... ¿Pero usted sabe por qué se los hizo? Y supongo que porque no estaba de acuerdo con la... No, porque lo primero que intentó hacer el gobierno radical con un ministro de Trabajo que se llamaba Mucci, que era socialista, que había sido obrero gráfico, fue modificar las leyes laborales, lo mismo que quiere hacer Macri ahora. Y el sistema... sindical argentino se logró porque los trabajadores salieron un 17 de octubre a la calle. Es decir, esto que hay hoy como sistema sindical, con las obras sociales, con el manejo económico, ¿sabe quién se lo dio? Un gobierno de facto, el de Onganía, porque Perón nunca le dio el manejo de las cajas. Las cajas se las dio el gobierno de la Revolución Argentina. ¿Sabe qué, señor? También es una cosa que es preocupante para aquel que es empleador. Si usted a una persona le paga 10.000 pesos, le sale 10.000 pesos más. Es altísimo el costo. Pero el costo es altísimo por el impuesto de la Argentina. Si usted, en la Argentina lo que tiene es una voracidad del Estado impositivo que no se puede creer. Usted paga, mire, si usted vive en la provincia y factura hacia la ciudad, por ejemplo, paga ingresos brutos a la provincia, ingresos brutos a la capital, y nacionales. Si usted vive en la provincia, en un municipio, le cobran un impuesto municipal, uno provincial y uno nacional sobre el mismo producto. Si usted es pobre y paga el IVA en cualquier producto que consume, paga el mismo 21% que paga el rico. Claro. Bueno, finalmente esto de que la democracia es fraudulenta, fíjese que la señora Cristina Fernández durante el gobierno se decía que no había pobres, no había menos pobres que en Alemania. No, pero una cosa es repetir una mentira, como decía Weber, para que se transforme en una verdad, el ministro de propaganda de Hitler, y otra cosa es creerlo. Ahí está el tema de la gente puede creer o no creer lo que se escucha o lo que se lee o que se ve, pero depende del grado de información que tenga cada uno. Claro. Bueno, lo saludo. Muchas gracias, señor. 6:45, 19:04. ¿Quién está? Nadie, dale. ¿Quién está en la otra línea? Carlos de la Plata. ¿Cómo le va? Hola. Sí, lo escucho. Sí. Mire, quería decirle algo, ¿puedo transmitirle algo a Josefina? Que se compre el libro de Código Penal de Zavalía y va a ver la cantidad de leyes que hay y de artículos que hay en contra de las normas fraudulentas que hacen todos los funcionarios públicos. hay uno que es el artículo 253, que dice que no, ni dos minutos puede estar empleado alguien que no rinde las condiciones. Está lleno de gente así. Sí, la mayoría. Está lleno. ¿Y qué hacemos nosotros para hacerlo cumplir? ¿Por qué nuestros dirigentes, que yo se los digo todos los días, en vez de cantar el pueblo unido, no los combaten? Porque esos son los soldaditos de plomo que tienen. Ellos son los que llevan a su fin todas las injusticias. Mire, de Rensis, más o menos está calculado que si no corregimos ciertos datos en el Poder Ejecutivo, le vamos a regalar casi 70, 80 millones de pesos en el año a las distribuidoras. Bueno. Pero no por estafa, no por estafa de la distribuidora, sí, sino por estupidez de los funcionarios públicos. Mire, no controlamos ninguna ley, ¿no? Ahora en Comodoro Rivadavia descubrieron que un hotel llamado San Justo estaba facturando al PAMI durante años fortuna que pagaban los jubilados. ¿Y sabe quién supuestamente se alojaban? Los jubilados fallecidos. Sí, ¿y quiere que le diga lo que me pasó a mí en el PAMI? Que me dijeron que yo era un cómodo. Resulta que es imposible que yo pueda sacar el certificado de existencia, porque cuando vuelvo de trabajar, ya el banco está cerrado. Bueno. ¿Y sabe lo que me pasó? Le digo, pero si ustedes, porque yo me informo antes de ir, ustedes tienen el listado que le pasan CES de todos los que le pasaron la plata nuestra. Yo estoy acá, tengo mis documentos, ¿para qué mongo quieren el certificado de un tercero? Usted es un cómodo, me dijeron. Esos son los compañeros que trabajan. ¿Y sabe qué es el asunto? Todos jovencitos que no saben todavía ir a hacer pipí. No hacen la base para aprender que del otro lado hay un ser humano. Lo saludo. Gracias. 6:48. El señor que preopinó antes, el que termina de hablar, decía que la culpa era de Perón, que había aceptado la tercera presidencia. Lo primero que le quiero decir es que Perón no vino para ser presidente. Nosotros lo obligamos a que fuera presidente. Lo segundo que le quiero decir es que le ofreció la vicepresidencia a los radicales, a Balbín, y por segunda vez no la aceptaron, tal cual había ocurrido en la primera presidencia, cuando Sabatini también se negó. Lo tercero que quiero decirle es que, en todo caso, el problema de Isabel, de López Rega, de la AAA o de lo que quieran decir, tiene que ver con quienes integraban la AAA, que eran parte de las Fuerzas Armadas, parte de la policía, parte de organismos de seguridad. Y hablando de organismos de seguridad, ayer la verdad es que me sorprendió el presidente, porque le tomó juramento al titular de la AFIP, de la Agencia de Inteligencia de la Argentina, Agencia Federal de Inteligencia. ¿Cómo? Estuvo un año supuestamente al frente de los servicios de inteligencia y no había jurado. Y por otro lado, ¿es necesario que haga un juramento público el jefe de los espías? Pero bueno, vamos a contar un poquito lo que pasó ayer, cuando en el Salón Blanco Mauricio Macri justificó el nombramiento de este muchacho, de Rivas, porque dijo, tiene que ser amigo del presidente, tiene que ser una persona de confianza del presidente. Bueno, en realidad lo es, porque una vez por semana, en su quinta particular de los abrojos en Malvinas, Argentina, el muchacho este que está al frente de la inteligencia, junto con otras personas que les voy a nombrar, juegan al pádel. Es decir, Macri, el titular de la inteligencia, el que maneja supuestamente el toma y daca con los periodistas en la inteligencia argentina ahora, o sea, que compra voluntades de la prensa, y un productor de televisión. Les voy a contar un poco la historia. A ver, el tema es más o menos de esta manera. Una vez por semana, Mauricio Macri, que hace, le gusta hacer deportes, juega al pádel en su quinta, desde antes, no ahora que es presidente, ¿no? Y entonces ha conformado un núcleo donde está Mariano Chivalde. Mariano Chivalde es uno de los hombres que hace pareja a veces con él. Martín Heifel, Hernán Wiesenay, y están tres muchachos, junto con Gustavo Arribas, son los cuatro, y el presidente, que juegan al pádel una vez por semana en su quinta. Arribas y Nessenbaum, espero pronunciar bien el apellido, son dos muchachos que han tenido, si uno busca sus perfiles, han tenido una vida muy activa en su época más joven, para que se entienda, eran playboy, cargados siempre de modelos, siempre de chicas lindas, han coqueteado por los lugares más chic de Buenos Aires. Uno ahora es el jefe de la inteligencia y el otro es el encargado de convencer, entre comillas, esto de convencer a los periodistas. Ustedes saben que la CIDE antigua y la FIP ahora tiene dos maneras de trabajar. Hay agentes de la inteligencia que trabajan de periodistas y hay periodistas que son contratados por la agencia de inteligencia. A ver si puedo explicarme de vuelta. Hay miembros de la inteligencia que se disfrazan y trabajan de periodistas y hay periodistas que son contratados por las agencias de inteligencia, en este caso antes por la CIDE, ahora por la FIP. Bueno, este muchacho, el socio de Arribas en esto, que salían juntos a tomar algunas copas en Buenos Aires, es el que ahora convence a los periodistas. Este mismo trabajo lo hacía Galimberti, el loco Galimberti, el que venía de Montoneros, en la época de Carlos Menem, en una oficina en la calle Viamonte, donde pasaban varios, ¿no?, a buscar su sobre. Entre ellos, un conocido ex empresario de un canal de televisión, dueño de una radio y productor de Neustadt. Digamos que Arribas y Wesselbaum quedaron entonces dentro de la inteligencia. Bueno, ayer le tomó el juramento a Arribas, que juró por Dios y por la patria, y yo me quedé sorprendido porque hace un año que está y recién ayer juró. Es una cosa extraña, pero bueno, así pasó. Y además de los otros mencionados, es interesante saber que, por ejemplo, Chivad es productor de televisión, que es el marido de Mariana Fabiani y que antes había estado casado con Raquel Mancini, la tenista, un hombre de los medios también. Y bueno, junto con el presidente y con los dos mencionados antes, juegan al pádel una vez por semana en la Quinta de los Abrojos, que antes estaba en el municipio de San Miguel y que después quedó en Malvinas cuando se hizo la división del municipio. Así que extraño juramento el de ayer, a un año de ejercer la función al frente de la entidad, el productor de jugadores de fútbol, de compra y venta de jugadores de fútbol, ahora maneja la inteligencia de la República Argentina y juró por Dios y por la patria. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Rodolfo, vamos a recordar los episodios que hacen los clubes de todo el mundo en recuerdo al accidente, pasando desde que el obelisco ayer se vistió de verde, que Racing va a jugar y Huracán creo que también. Está todavía de verde el obelisco. Sí, creo está que... el Allianz Arena del Bayern Múnich, está el Cristo Redentor de Río de Janeiro, está la Torre Eiffel en París, hay varios lugares que están verde diriendo. Frente a Boca, Racing va a jugar con un escudo que va a Racing, recordar a los Arsenal y Huracán. Huracán también, ¿no? Sí, Arsenal también, van a incorporar escudo de Chapecoense en sus camisetas para sus próximos partidos. San Pablo en la última fecha del Brasileirão quiere jugar con la camiseta. Con la camiseta de Chapecoense. Los principales clubes paulistas, San Pablo, Palmeiras, Corinthians y el Santos, van a ceder jugadores gratuitamente para que el Chapecoense arme su nuevo equipo y además solicitaron a la Federación, a la Confederación Brasileña, que independientemente de los resultados que tenga, durante 3 años no se lo incluya en la posibilidad de que descienda, es decir, que durante 3 años se le mantenga la primera división. Lionel Messi comprometió una donación de 10 millones de euros para club y familiares. Cristiano Ronaldo comprometió una donación de 3 millones de euros para el club, para que en la parte que atiende a los familiares de las víctimas. Se va a destinar la recaudación completa del clásico español del próximo sábado, que por la Liga van a jugar el Barcelona y el Real Madrid. Eso se estiman alrededor de 100 millones de euros. Bueno, es en general, bueno, todos condolencias. Ahora, ¿cómo cambió todo? Fíjate que cuando la tragedia del Torino, vos sabés que al Torino lo obligaron en Italia a terminar el campeonato con los juveniles. Pero ¿qué estamos hablando? ¿De qué año? No, 49, sí. Y bueno, ¿cómo funcionaba? No, pero por eso te digo. Pero bueno, está todo comunicado. Al instante están todos los clubes ofreciendo, solidarizándose. No había esa posibilidad en ese momento. Sí, yo creo que las comunicaciones hacen mucho, ¿no? Y todo en este caso. Prácticamente todo. Ahora, también es interesante las distintas propuestas que se han hecho de prestarle jugadores, pero hay una oferta. Y si acá no, de la Argentina también, ¿no? De 40 millones del Paris Saint-Germain, ¿es? No, esa la desmintieron. ¿Ah, sí? Paris Saint-Germain desmintió esa donación, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Eran 40 millones de euros, sí. ¿Y entonces? La desmintió. O sea que hasta ahora es Messi el que más donó. Como jugador, sí, 10 millones de euros. Y la recaudación del clásico, la recaudación de Barcelona, va a ser importante. ¿Y a cuánto podrá llegar esa recaudación? No creo que sea. Alrededor de 100 millones de euros. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, porque claro, porque además, de ser un club muy humilde, queda arruinado económicamente, ¿no? No, y las familias, que muchos dependerían de estos chicos, que eran los que tenían un empleo interesante comparado con... Ahora, fíjense que... Finalmente el saldo fue de 71 muertos, sí, claro, eso, y 6 heridos, porque hubo cuatro menos, porque cuatro no viajaron. Cuatro no viajaron, que son el intendente de Chapecó, el alcalde de Chapecó, Luciano Buligón. El hijo del entrenador. Un dirigente de Chapecuense, Plinio Neifilio. Gelson Medilio, un diputado de Santa Catarina. Y un periodista, Iván Carlos Añoles. No, esos cuatro. Pero ese no estaba en la lista. Por eso de los que estaban. No, vamos a los de la lista. Ah, los de la lista. Los de la lista eran 81. Hay cuatro que no subieron a ese avión, que son estos cuatro que yo por nombré. Por distintos motivos, digamos. Claro, entonces quedaron 77 viajando. ¿Cuáles murieron 71? Quedaron 6 heridos, que son 3 jugadores, 2 tripulantes y un periodista. Y después tenemos, sí, casos de último momento que no subieron al avión. Mateu Zaroli, el hijo del entrenador Cayo Junior, que se olvidó el pasaporte, no pudo viajar. Otros, bueno, son el argentino Alejandro Martinucho, por estar lesionado, y otro, el arquero Nibaldo, que le permitieron quedarse porque era el cumpleaños. Es un arquero veterano, un ídolo en Brasil, tenía muy pocas posibilidades de jugar, le permitieron no viajar porque era el cumpleaños. Y mirá que el técnico lo que dijo, ¿no? Después que ganó y fue finalista, dijo, puedo morir tranquilo. Si me muero ahora, me muero feliz, sí. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, 6 de la mañana, 59 minutos, noticias. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El mundo entero se conmocionó por el accidente ocurrido cerca de Medellín. La prensa internacional, de distintas formas, trató el caso. El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires y alrededores: cielo despejado, ligeramente nublado, vientos leves a moderados del sector este rotando al norte, máxima para hoy 30 grados. Los campeones de la Copa Davis fueron recibidos por el presidente de la Nación. El equipo que se consagró en Zagreb recibió las plaquetas de manos de Macri. El capítulo de la historia del tenis argentino quedó otra vez en lo más alto y el presidente destacó el esfuerzo en equipo de los que ganaron la copa. En la Antártida Argentina, 2 grados bajo cero, la máxima será de 0 centígrado, cielo cubierto con nevadas y niebla, vientos moderados a regulares del norte, rotando al noroeste, visibilidad mala regular para un país bioceánico y bicontinental. Hoy se comienza a tratar el tema de los movimientos sociales en la Cámara de Diputados y se suspendió la última reunión ordinaria de diputados pasa todo extraordinaria, pero sí se va a reunir la comisión que proclamará la nueva conducción de la Cámara. Allí quedará entonces como presidente confirmado el actual titular, Emilio Monzó. Como vicepresidente seguirá el justicialista Gioja. Después habrá una radical y luego Felipe Solá. Entre peronistas y radicales se reparten entonces el manejo de las cuatro presidencias, presidencia y tres vicepresidencias, de la Cámara de Diputados. Queda de esta manera entonces para el periodo que viene. Presidente del PRO, vicepresidente del justicialismo, tercera vicepresidenta segunda de la Unión Cívica Radical y vicepresidente tercero del Frente Renovador. Es la hora 7:02. El dólar subió a lo máximo desde que el presidente Macri asumió esa función. Cerró ayer a 15,88. Subió 13 centavos y en la máxima cotización cerca de los 16 pesos. El deporte por Belgrano. Se conocerá hoy el primer finalista de Copa Argentina. Van a jugar a las 21:10 en el estadio Antonio Romero de Formosa y con arbitraje de Jorge Baliño, Rosario Central y Belgrano de Córdoba. Por Rosario Central se anuncia Sosa, Salazar, Gisi, Torciglieri, Villagra, Walter Montoya, Mauricio Martínez, José Luis Fernández, Giovanni Lo Celso, Teófilo Gutiérrez y Marco Rubén, la dirección técnica de Eduardo Coudet. En Belgrano, Olave, Sebastián Luna, Lema, Beldaño, Federico Álvarez, Ete Benoc, Farré, Lertora, Jorge Velázquez, Matías Suárez y Claudio Bieler, dirige técnicamente Leonardo Carol Madelón. Mañana en el Estadio Bicentenario de San Juan y con arbitraje de Darío Herrera, se va a jugar la otra semifinal en la que estarán frente a frente River y Gimnasia y Esgrima La Plata. Belgrano llegó a esta instancia final después de ganarle en 32avos 1-0 a Brown de Adrogué, en 16avos 5-3 por penales a Huracán después de empatar 1-1, después en octavos le ganó 2-1 a Defensa y Justicia y 2-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú en cuartos de final. Su goleador en esta copa es Claudio Bieler con 2 tantos. Central llegó ganando 32avos 1-0 a Villamitre de Bahía Blanca, en 16avos 3-1 a Atlético Rafaela por penales después de empatar 2-2 en los 90, en octavos le ganó 2-0 al Deportivo Morón y en cuartos 2-1 a Boca. Su goleador en esta copa es Germán Herrera con 2 tantos. En cuanto al partido de mañana, ya tienen prácticamente perfilados sus equipos River y Gimnasia y Grima La Plata. River va a estar viajando hoy a las 19 después de entrenar por la mañana. Tiene todavía Marcelo Gallardo una duda si da Alessandro o Mora estarán como volantes. El equipo irá con Batalla, Moreira, Mina, el juvenil Lucas Martínez Cuarta y el uruguayo Camilo Mayada. La duda de Alessandro Mora, Poncio, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Driussi y Alario. Por Gimnasia y Esgrima La Plata, Gustavo Alfaro va a esperar a último momento a Luciano Perdomo, que tiene una molestia en la rodilla. Ayer hicieron solamente movimientos regenerativos el arquero Arias y el defensor Guanini, pero se supone que van a estar listos para jugar este partido. Gimnasia anuncia Arias, Gorga, Guanini, Ramos y Oreja, Perdomo, Carrera, Sebastián Romero Lich, Ibáñez y Vegetti. En Racing se lesionó Brian Fernández, el jugador que está practicando y que podrá estar habilitado oficialmente a partir del 9 de enero. Se retiró lesionado después de recibir un golpe en la práctica de fútbol. Primero se golpeó contra el arquero Gómez y finalmente se retiró por una molestia en la rodilla. Le van a realizar estudios. En España hoy actividad de Copa del Rey. Real Madrid va a jugar frente a Región Leonesa, Sevilla con Formentera y el Barcelona va a estar jugando con el Hércules. También Toledo con Villarreal, Córdoba con Málaga, Granada con Osasuna, Grijuelo con el Atlético Madrid y UCAM Murcia con el Celta de Vigo. Ayer pasó de ronda el Valencia, le ganó 3-1 al Leganés. El Español con gol de Pablo Piatti igualó, tiene otro partido con el Alcolcor 1-1. El Eibar le ganó al Gijón 2-1. Y la victoria del Betis sobre el Deportivo La Coruña 1-0. En el hockey internacional mundial sub-21 femenino en Santiago de Chile, hoy en cuartos de final, 17:45 de la Argentina, el seleccionado nacional, que le llaman las Leoncitas, va a enfrentar a Estados Unidos. Campeonato mundial de ajedrez en Nueva York, hoy a las 20 horas local, desempate, 4 partidas semirápidas. Si en caso de empate después de las 4 partidas van a jugar 2 más, podría haber un desempate en una partida todo o nada, en la que uno lleva blancas durante 4 minutos, el de las negras lleva con 3 minutos, pero el de las blancas está obligado a ganar. En ese caso, el de las negras se corona campeón. Allí están jugando el campeón, que es el noruego Magnus Carlsen, el retador ruso Sergei Karjakin. Los dos tienen 26 años. En las 12 partidas de la serie normal, ganaron 1 cada uno y empataron 10 juegos. Terminaron 6-6, así que hoy definen en partidas que le llaman semirápidas. Cooperativistas bloquearon ayer en Berisso el corralón municipal y hubo problemas con la recolección de residuos. Reclaman un bono para fin de año. Aníbal Fernández tenía que presentarse ayer a una audiencia por una convocatoria para responder más de 40 preguntas sobre narcotráfico que habían dejado explícita en la denuncia irrequisitoria Carrió y Morán, dos diputados nacionales. No fue el ex ministro y jefe de gabinete y por lo tanto ahora avanza la causa. Es la hora 7:08 minutos, 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Día Nacional del Teatro, Día del Librero y Día de San Andrés en el calendario católico. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En el año 1645, un terremoto muy fuerte destruía la Catedral de Manila en Filipinas. Los teléfonos de la radio. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. No escuché el editorial, media hora más tarde me desperté porque mi esposa no le pide una oración a Dios, a todos ustedes, por ella, porque de a ratos respira, de a ratos no puede respirar, es bastante insomne la cosa. Bueno, pero recordaste, vayamos a cosas más importantes, sufriendo mucho. San Andrés, hoy lo recordaste, un 30 de noviembre da su vida en la cruz como Jesús. Fue hermano, aunque los judíos llaman hermano a los parientes también, a los primo hermano, ¿no? Pero posiblemente hermano carnal, el mismo padre y madre del primer papa de San Pedro, Simón Pedro. Se llamaba Simón y Jesús lo llamó Pedro, es decir, piedra sobre la que construye su iglesia, ¿no es cierto? Esto es, dio su vida, la cruz de San Andrés es en forma de X. Él dice, bendita cruz, dice, que me llevas donde está mi maestro, me sacas de aquí de entre los hombres, dice, y me llevas al cielo donde está mi divino maestro. Así que San Andrés fue uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor. Quería comentarle que en mi infancia yo vivíamos en un cuarto de manzana así y rodeado de yerba mate, plantación de yerba. Dios puso en la yerba fuertes vitaminas, importantes vitaminas, muy sano matear, tomar mate. Este fue un regalo de Dios para nuestras tierras, ¿no? Gracias, buen día a todos. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Ahora, fíjese, cada que usted hace, digamos, mención de estos que se llaman servicios de inteligencia, a mí a veces me da un poco de gracia, porque de inteligencia acá no hay nada. Aparte, fíjese como yo le vengo diciendo hace muchísimo, que acá nombran a cualquiera que ocupe un cargo sin tener la más mínima experiencia para ocuparlo. Consecuentemente, por eso de estos grandes y enormes fracasos que tiene siempre, digamos, distintas áreas. Hablaron también de la AAA. Usted sabe que en la AAA también tuvieron dos integrantes, que fueron dos comisarios de la Policía Federal, Bermúdez y Morales. Uno de ellos también integró la custodia de Isabel Perón. Bermúdez y Morales fueron los jefes, de, ¿se acuerda usted de aquel delincuente que ellos le decían el loco Prieto? Bueno, ellos fueron, por eso el loco Prieto siempre iba a lo seguro, a hacer los robos. Bueno, tal es así que llegó el momento que había que solucionar. Le dicen al loco Prieto que había que empezar a ejecutar los miembros de la banda. Y así sucesivamente, poco a poco, el loco Prieto mismo fue ejecutándolo, o lo fue matando, por decir vulgarmente. De manera que era tan vivo este tipo, el loco Prieto, que después él los delató quién era su jefe. Tal es así que era el jefe de esa banda. Pero para que no me declarara este y no soplara, ellos mismos lo mandaron a matar después en la cárcel, donde lo envuelven con una alfombra y le prenden fuego. Por eso le digo, acá está todo mal, siempre está todo tan mal, que esto, yo como le vengo diciendo, no tiene arreglo. Y más, usted dice que no arreglan el problema del país porque no quiere. Le insisto, hay incapacidad, porque si tuviera capacidad, se puede arreglar el país, todos los problemas que tiene el país. Pero de alguna manera, como ellos, no les importa nada de nada. Ellos lo único que... van todo a lo fácil. Ahí está la realidad. Gracias, buenos días. ¿Quién es? Sí, Miguel. ¿Quién es? Sí, buen día, Víctor de Núñez. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Con mis coincidencias y mis disidencias. Qué buen editorial. Gracias por el editorial, Miguel. Y empecé la mañana con las frases de Larralde, gracias a Diego. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte. Cuántas cosas que perdimos. A pesar del editorial y a pesar de todo, Miguel, yo tengo fe. ¿Toma mate? No, yo me rodeo... No, toma mate, digo, porque es el día del mate, por eso. Sí, pero yo me rodeo de gente joven que todavía tiene sueños, que me lo... No, pero por supuesto, además, una persona que hoy pierde la esperanza, ¿para qué vive? Sí, yo creo que la esperanza hay que tenerla, pero si no ponemos arriba toda la mugre, nunca la vamos a barrer, ¿eh? Usted sabe que se lo iba a escribir hoy. Estos jóvenes primero por ahí empezaron leyendo a Cook, después leyeron a Boff, a Leonardo Boff. Sí, pero hay otros que han leído pensamientos liberales, otros que leyeron marxistas. Jóvenes que han leído en la Argentina hay pocos, la verdad es esa. Es cierto. Entonces, lo que nos pasa ahora, y esto no es que uno quiera decir que tiempo pasado es mejor, sino que es la verdad. Cuando nuestros abuelos nos decían, tiempo pasado era mejor, nosotros nos reíamos, ¿no? Pero la realidad es que en el 70 nosotros por lo menos discutíamos todo Totalmente. El tiempo con un libro bajo el brazo. Totalmente. Ahora, eso se perdió. Y a tal punto se perdió, que ahora cuando cortemos yo voy a dar datos que son escalofriantes de cómo está la enseñanza en nuestro país, cómo está la educación en nuestro país, y de qué manera hemos descendido. En uno de los países que si de algo nos captábamos era el nivel cultural que tenía la gente. Ahora, eso no es casualidad, ¿eh? Eso está programado. Cuando el día pasado le decía a un dirigente de docentes, miren, terminen esto de hacer paro todos los días porque están echando a la gente a la escuela privada y ustedes son los que los mandan a estudiar a la escuela privada, me quedó mirando. Y es la verdad, porque cuando usted se da cuenta que el sindicato docente tiene 5 que discuten la paritaria nacional, 5 en la provincia de Buenos Aires y 17 en la capital federal, ¿Se da cuenta de lo anarquizado que son? Y bueno, pero divide y vencerás. No, no, pero le quiero decir que, fíjese, el personal docente, cuando se tiene que agremiar, lo anarquista que es en el tema de no poder tener uno o dos gremios. Y pero somos una sociedad individualista. Sí, pero el docente argentino, que tendría que decir, vamos a hacer el ejemplo, no, arma un sindicato nuevo. 17 pero, hay en la capital federal. Pero ¿sabe qué le digo a Miguel? Y termino, y perdóname. Estos jóvenes, de los cuales yo me rodeo por lo menos 3 horas por día, ¿saben a quién escuchan todos los días? Por gracias a Dios, a Francisco. No sé si lo escucharán, pero sí, pero por lo menos que estén atentos, ¿no? Chao, señor. Un abrazo. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Era hora 7:17 minutos, 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? Eduardo Latino. ¿Qué dice, joven? Gracias por lo de joven. La semana pasada vos y yo estuvimos tratando de recordar a un colega tuyo, relator de fútbol, que en la década de 40 relataba los partidos de los domingos. Barajaste un montón de nombres y los dos no nos acordamos. Era Lalo Pelichari, que yo lo escuchaba, no porque me gustara o no me gustara el fútbol, porque en ese tiempo que prácticamente había fútbol los domingos, después el sábado con el ascenso, me parecía a mí que si no escuchaba un poco de fútbol por la radio... Era el que decía, vamos muchachos, ¿no? ¿Cómo? Cuando relataba... Ese mismo. Vamos ese muchachos. Ese mismo, sí. A mí me parecía que le faltaba algo al domingo. Me pasa lo mismo ahora con esa parte de sangre italiana que tengo, que si los domingos no hago pastas, me parece que no es domingo. Lo que sí yo me abrazaba a escuchar los sábados por la noche, te acordarás vos, porque yo amo el boxeo, a Bernardino Veiga. Eso sí que para mí era la felicidad. Era buen relator de boxeo, buenísimo, sí. Buenísimo. Yo vivía el boxeo sin tener televisión entonces, ni prácticamente no la había, escuchando... ¿Sabés que Bernardino Veiga, cuando relataba el gol de Boca, sí, lo hacía con un cronómetro? O sea, tenía que tardar un minuto y algo. Mira qué bien. Era una cosa de loco. Ponía el grito de gol y no lo bajaba. Y tenía esa permanencia de mantener con un cronómetro. Entonces vos lo mirabas y dices, ¿qué está haciendo? Está cronometrando cuánto tiempo tenía que decir gol, ¿no? Sí. Una cosa espectacular. No, pero bien hecho. Respecto a lo de tu editorial de la iniciación religiosa de los jóvenes, vos sabés muy bien que yo me inicié con el padre Julio Menville, a quien vos caraturaste como nazi. Bueno, tenés que extender la opinión esa tuya a nuestro cardenal emérito de la ciudad de Buenos Aires, Mario Poli, que fue también discípulo de Julio Menville. Pero si ser nazi es amar la patria como la mano... Yo no te dije que era nazi, te dije que él había armado un proyecto nazi como la Guardia Restauradora Nacionalista. Claro. Por eso te digo, si eso se llama ser nazi, amar la patria como uno la ama, ser profundamente religioso, vivir con la justicia social de nuestro peronismo, y además ese sentido nacionalista que uno tiene, bueno, soy nazi entonces, sí, lo soy nazi. Olfidensen. ¿Quién está? Señor Domenici. ¿Quién es? Alberto de Morón. Mire, usted se refirió, y algunos oyentes, a las personas capaces que gobiernan y a las personas incapaces. Yo el único, o las únicas personas capaces que he visto gobernar han sido Juan Perón y Arturo Frondizi. Y con respecto a los ministros de Economía, no puedo decir que haya habido uno que haya sido capaz. ¿Cómo puede ser que Martínez Díaz explique que él endeudó el país porque le tiraron un crédito de dólares fáciles, de un crédito blando, y que había que aprovecharlo, había que aprovechar la ganga? Y ellos, los que están ahora, están en la ganga, en aprovechar esos préstamos fáciles. Le tiran un hueso, le tiran un garrón y lo agarran. Entonces después que lo pague Mongo. Y así va pasando, como por ejemplo, ¿cómo va a llamar un oyente todos los días para decir que hay que hacer huelga, huelga, huelga, todos los días para decir lo mismo? Esa forma parte de la incapacidad del argentino en el gobierno y en el pueblo. Gracias, señor Lorenzi. ¿Quién está? ¿Quién es? Señor Terrencis. Señor. Buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Hoy que me enteré por su audición, que la escucho siempre, me enteré que es el día del mate. Y yo le quiero rendir un pequeño homenaje a la única cancha del fútbol argentino que homenajea al mate. Argentino de Quilmes. Argentino de Quilmes. Claro, tiene razón. Que mañana cumple 117 años. A los mates de Argentino de Quilmes. Claro. Además tienen un mate enorme ahí en la cancha, ¿no? Hermoso, hermoso mate. Y yo digo que Argentino de Quilmes le rendía homenaje a los criollos. Los de Quilmes no, los de Quilmes tomaban té, como los ingleses. Y hay una parte un poquitito triste para la gente Argentino de Quilmes, que jugó un año en primera, creo que fue el año 38, creo, y terminó invicto, no ganó nunca. Sí, efectivamente. Sí, el año 38. Sí, el 38 fue, sí. Sí, sí, y le quiero... Usted sabe que, sí. Yo ya lo conté más de una vez, ¿no? Ahí cuando íbamos a transmitir ese estadio, sí. Tenían dos cabinas nada más en ese momento, y un solo teléfono que había, que sí. Se necesitaba, no para la transmisión, porque nosotros usamos un equipo de VHF, pero necesitábamos sí. Para conectarnos con la radio, para decir si estaban recibiéndonos y demás. Y una vez estábamos hablando y sale uno y dice, che, termínala que tengo que pasar los números, porque levantaban quiñelas de bufé con ese mismo teléfono. ¡Qué anécdota hermosa! Sí. Pero salió al aire el tipo. qué linda anécdota que antes había en el ascenso. Y sí. También rendirle un homenaje, el mate es nuestro compañero, nuestro amigo, ¿no? A nuestro Papa Francisco, nuestro Papa peronista, que le encanta el mate. ¿Usted sabe por qué se pusieron los mates, no? No. Y porque el otro era el inglés, era el Quilmes Athletic. El Quilmes Athletic, claro. Por eso. Pero tengo entendido que en Quilmes los, por eso el... argentinos eran los criollos. Claro, claro. Toda esta historia seguro que ahí el maestro Torrici seguro que la sabe mejor que yo. No tengo idea si Torrici sabe la historia. Sí, me parece que él leyó nada más que la revista El Ciclón. Es un maestro en fútbol. Torrici. Me parece que leyó nada más que la revista El Ciclón. Sí, bueno. Chao. Un beso grande. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Buen día, Mariano de Ramos Mejía. ¿Qué dice? Primero, felicitarlo, como siempre, por sus editoriales, y no se canse de mantener ese espíritu de difundir la realidad. Pero dos palabras voy a rescatar de su editorial. Demagogia y cinismo. Mire, demagogia es claramente aquella persona que, a sabiendas que no va a cumplir, promete algo a la población. Primer concepto. Y usted habló concretamente de democracia fraudulenta desde el 83 en adelante. Pero yo quiero resaltar una cosa, de Renzi. Lamentablemente, estoy bastante desilusionado con la dirigencia en general del peronismo y de la Iglesia Católica Argentina. ¿Por qué? Porque sistemáticamente la dirigencia peronista, salvo raras y honrosas excepciones, no difunde el pensamiento, palabra, obra y vida de Perón. Usted tiene razón, pero eso es porque, voy a usar algo muy duro, no hay que avivar a los giles, dicen los dirigentes, no sea cosa que después haya muchos más candidatos que nosotros. Pero esa es la clave. Y el otro aspecto es la Iglesia Católica. Hoy, recién el que me precedió lo de Papa Francisco, el Papa Francisco está silenciado sistemáticamente en Argentina. O sea, usted va a cualquier iglesia, hagan la prueba, salgan y hagan una encuesta entre la gente que va todos los domingos a misa y pregúntenle qué es la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, la primera carta apostólica. Y pregúntenle qué es la Laudato. Y el 80-90% de los que van a misa, no le digo el resto, no saben lo que era el Laudato. Entonces, hay un silencio permanente sobre el Papa Francisco. Entonces, los católicos argentinos, que somos el 75% de la población argentina, cuando vayamos al RIVA y nos pidan cuentas, además de no haber cumplido con este maravilloso país que Dios nos dio, además nos da un Papa, que por los siglos de los siglos... Sabe que lo que usted dice no lo había reparado, pero tiene razón, que hay una resistencia en difundir a un papa, quizá porque sea jesuita, entonces están las internas por ese lado, y por el otro lado también porque Evidentemente es muy de argentinos aquello de que, ¿y qué va a ser Papa si es argentino, no? Pero es la mediocridad de la clase dirigente, en general del país. Pero yo le cargo la romana más al peronismo y a la Iglesia Católica, porque son los únicos que pueden formar a la población mayoritariamente católica y mayoritariamente peronista para salir de esta situación. Es imposible pedirle a los liberales o pedirle a cualquier otro... Es cierto, usted le tiene que pedir al que se supone que defiende la idea y mire, ha sido tan claro con lo que dice que creo que el que estoy de más haciendo la defensa soy yo, porque coincido plenamente con usted y creo que lamentablemente está aturdida la sociedad porque los que tienen que difundir lo que hay que difundir lo difunden. Bueno, y precisamente cuando un oyente habló mal de la dirigencia sindical, que lo apoya usted en este programa, pero ellos son los únicos que lo apoyan, ojalá hubiera mucho más programas como el suyo y muchas escuelas de formación política donde se difunda tanto el pensamiento, palabra, obra y vida de Perón y de Eva Perón, por un lado, y ahora, en la actualidad, difundir la encíclica Laudato Si. Es decir, no es que los sindicatos han elegido apoyar este programa. Este periodista eligió buscar a alguien que no comprometa la opinión, porque es la única forma que el oyente puede gozar de libertad. Porque si aquí tenemos avisadores, como tiene cualquier otro programa, comunes, con las pautas oficiales de los gobiernos de turno, todo es muy restringido y hay que grabar el llamado para no ofender al avisador. Y aquí ningún dirigente sindical, nunca, en toda la historia, me observó. Ni me pidió que lo defendiera, ni se quejó cuando lo atacaban. Por lo tanto, yo considero que los patrocinantes de este programa son más democráticos de lo que la gente cree. Perfecto. Le agradezco y no afloje de Renzin, más afloje porque no usted es la única. Porque es un compromiso de uno. Lo que no sé, si como decía Simón Bolívar, estamos arando en el mar, ¿no? Mire, de Renzin, en ese aspecto también yo tengo mucha fe, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica, uno como católico sabe y ha estudiado que durante, este es el Papa 266 de la historia de la Iglesia, entre San Pedro y Francisco hubo de todo, de todo tipo, pero llegó un Francisco también. Entonces, mi esperanza es que surja siempre dirigentes que lleguen a la máxima conducción del país, que sigan el espíritu, la palabra, vida y obra de Perón y Eva Perón, y ahora de Francisco. Gracias por su claridad. Gracias, Renzi. Adiós. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Prometí dar unos datos que después, por los llamados telefónicos, los postergué. Esto es muy grave, ¿no? Porque es grave, digamos, en las evaluaciones que se hacen, no por la competencia en sí. Los resultados para los alumnos de la ciudad de Buenos Aires en una prueba internacional los colocaron entre los últimos 10 del mundo. No entre los primeros 10, entre los últimos 10 del mundo. Varios indicadores que tienen, evidentemente, que preocuparnos. Se trata de una prueba que hace TIMSS, que posiciona a los alumnos porteños con una mala nota en matemática y en ciencia. El estudio de tendencias internacionales de matemática y ciencia de la Asociación Internacional para la Evaluación y el Desempeño Educativo, sus siglas en inglés son TIMSS, es una prueba que evalúa alumnos de cuarto grado y de primer año. Se tomaron desde 1995 y son consideradas las evaluaciones de ciencia y matemáticas con mayor alcance. De ellas se pueden participar países o ciudades, y esta vez se evaluaron 600.000 alumnos de todo el mundo. Las pruebas se hicieron en el 2014 y se acaban de difundir. Buenos Aires es el único distrito del país que participó de la evaluación individual y que evacuó las respuestas como estado independiente, es decir, como ciudad. En la región solo Chile se sumó a la prueba, y los resultados que obtuvieron los alumnos porteños fueron muy inferiores a los de todos los chilenos que participaron. En las pruebas se evaluaron 55 plazas y la Capital Federal se ubicó entre los últimos 10 del ranking en ambos casos. Quiero recordar que ya era el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires cuando se hizo esto. En ciencias, en tanto, las primarias quedaron en el 49º lugar con 418 puntos y en el secundario en el 44º con 386 puntos. Los chilenos, mientras tanto, que son el único de América Latina que se presentó a competir, respectivamente en el 42º y en el 35º. En todos los casos, en el primer lugar se ubicó, ¿sabe quién? Singapur. Los resultados de la evaluación fueron difundidos por la entidad que los hizo, consultadas por distintos medios periodísticos del Ministerio de Educación. Y la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, dijo que más allá de los malos resultados, este es un primer logro, porque dijo, es una parte exitosa que implica instalar la importancia de evaluar que permanentemente el nivel de enseñanza. Bueno, eso justificarlo, como de costumbre hacemos los argentinos, las cosas que hicimos mal, y entonces le buscamos la vuelta. Ahora, fíjate, Miguel, qué paradoja. Estamos entre los últimos, entre los 10 últimos en matemáticas y ciencia. Y sin embargo, los equipos que van a las Olimpiadas de matemáticas siempre figuran entre los 5 primeros. Quiere decir que tenemos algunos chicos que saben mucha matemática, pero se enseñan mal en la mayoría de los colegios. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. 7 de la mañana, 33 minutos, 20 grados la temperatura. Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, varias informaciones para esta mañana en materia agroalimentaria. Fuerte caída ayer del maíz en la bolsa de Chicago. La segunda rueda de negocios de la semana dejó bajas generales para todos los precios de los granos. El producto más golpeado fue el maíz, cayó 3,4% por una corriente vendedora de los grandes fondos de inversión, que durante la rueda liquidaron 23.500 contratos, equivalente a casi 3 millones de toneladas del cereal. Finalmente, la rueda reflejó quitas de 4,63 dólares y 3,65 para los contratos de diciembre y de marzo de maíz, quedando a 132,57 y 137,39 dólares por tonelada. En cuanto a la soja, luego de 6 ruedas alcistas consecutivas, también los fondos de inversión retiraron ganancias y condujeron las cotizaciones a la baja también en la bolsa de Chicago, con un contrato de enero que bajó 4,95, quedó a 383, y el de marzo bajó 4,96, quedó a 386,18 dólares por tonelada. En cuanto al trigo, también hubo caídas en Chicago, con una pérdida de 2,2 dólares, quedó a 141,10. Y en el mercado local, la caída externa, pese a la caída externa, el valor de la soja argentina se negoció en alza, quedó a 4.100 pesos por el disponible, 50 pesos más que el viernes pasado, y esto, bueno, tiene que ver con que, bueno, las justamente las cerealeras, los exportadores, ofrecieron justamente ese valor de más, y por eso se mantuvo una pequeña alza. El mercado terminó de Buenos Aires, la posición en enero bajó 50 centavos de dólar y cerró a 269,50 por tonelada, mientras el contrato a mayo, que quizás es el más importante porque en esa época es prácticamente la finalización de la cosecha, quedó estable con 263 dólares con 50 por tonelada, hablando justamente de soja. El maíz acá se mantuvo estable para marzo y abril, para la fecha de cosecha, quedó a 145 dólares por tonelada, tanto en Rosario como en Bahía Blanca, y el trigo, los exportadores ofrecieron 2.200 pesos por tonelada sin cambios para Necochea, en tanto que en Bahía Blanca y en Rosario bajó 50 pesos, cayó de 2.200 a 2.150 pesos la tonelada en Bahía Blanca y de 2.200 a 2.100 en Rosario. Pasando a otro tema, digamos que vuelve a caer el poder adquisitivo del productor. Esto es cuánto necesita, se mide en cuánto necesita de distintos granos para comprar distintos insumos. Por ejemplo, se requiere un 14% más de soja, un 18% más de maíz y un 10% más de trigo respecto de julio para comprar la misma cantidad de insumos. Esto lo hace una revista especializada que se llama Márgenes Agropecuarios, relevamiento, y por ejemplo, para comprar en maíz se requiere un 20% más para comprar a 100 litros de gasoil, pasando de 5 quintales a 6 quintales, son de 500 a 600 kilos, en tanto que en soja se requiere un 10% más para justamente también 100 litros de gasoil. Para fertilizante, por ejemplo, se requieren más granos. En maíz, por ejemplo, hace falta un 17% más por tonelada de urea, que es un fertilizante nitrogenado, y 15% más para una tonelada de fosfato, que es otro fertilizante en base a fósforo. Y en soja se requiere un 6% más de grano para llevarse también la misma tonelada de fosfato. ¿Por qué sucede esto? Bueno, dos de los factores que indican esto, de por qué se necesitan más toneladas de cultivos para adquirir la misma cantidad de insumos o de maquinaria respecto de julio: uno es la fuerte volatilidad de los precios internacionales, y el otro también es el aumento de precios internos debido a la evolución de la inflación propia que tenemos en la Argentina, también la presión impositiva y el tipo de cambio. Esto lo dijo Ernesto Ambrosetti, que es economista de la Sociedad Rural Argentina. No obstante, dice que la mejora de la soja de las últimas semanas, de la que acabamos de hablar, pese a que cayó ayer, luego de seis ruedas consecutivas de suba, de alguna forma achican un poco esa caída del poder adquisitivo de los productores. Por otro lado, digamos que por cuestiones climáticas no se alcanzarían las tendencias de rindes de soja y maíz que se preveían para esta cosecha 16-17. Esto lo advirtió la Bolsa de Comercio de Rosario a partir de su especialista en clima, que es José Luis Aiello, que está hablando de que, bueno, las lluvias que no se han concretado en las últimas semanas, tanto en cultivos de trigo como en de la cosecha gruesa, bueno, estarían bajando un poco las estimaciones de cosecha que se habían planteado. Dice que la liquidación de divisa bajó el 14.6%. Sí, claro, eso porque ha habido menor cantidad en este último mes respecto de... Sí, pero ojo que estamos hablando de 342 millones menos de dólares, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto que no es una buena noticia para la cuenta corriente del país, está claro. Habrá que ver qué pasa cuando se comience a levantar. Bueno, de hecho la cosecha de trigo comienza ya, prácticamente está comenzando en la zona norte del país, y va a ser durante diciembre y enero en toda la región triguera propiamente dicha, ¿no? Dicen que desde el 21 al 23 de noviembre, al 25 de noviembre, el agro liquidó 342.868 millones desde el comienzo del año hasta el viernes pasado. El monto liquidado ascendía a 22.262.616 millones de pesos. Estamos hablando de cifras en dólares. Uh-huh. Que, bueno, es una cifra importante, ¿no? Ahora, claro, si a esto le quitas ese porcentual, que del 14%, casi del 15%, es complicado. Sí, claro, sin duda, no es el 15% de 10 pesos, sino el 15% de muchos millones de dólares, eso está claro. Vamos a ver cómo evoluciona. De hecho, debería, al curso de la campaña, como se ha sembrado más trigo, más maíz, pese a que las proyecciones, como te decía, no sean todo lo halagüeñas que se quería por cuestiones climáticas, debería liquidarse de más. Pero bueno, habrá que ver cómo reacciona los mercados. Una buena es que ayer se puso en marcha finalmente la obra de la Cuenca del Salado por 1.000. Por lo menos se anunció, ¿no? Dice que el presidente anunció la nueva etapa del plan. Claro, porque se cumplieron con todas las formalidades. Básicamente la primera era el ordenar el llamado fondo hídrico, que es una caja que se reúne mayoritariamente con aportes del impuesto a los combustibles. Del impuesto a la Ahora, esto va a ir de la laguna de Las Flores hacia el lado del Salado, digamos, y se está hablando de una recuperación de una cantidad enorme de hectáreas, ¿no? Sí, es la cuarta etapa, que es la etapa en que se había quedado, digamos, cuando se... A orillas del río Salado y General Belgrano, dice la información, acompañado por los gobernadores de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, Macri habló con vecinos de la localidad de Roque Pérez, Lezama, Bragado, Monte y Lobos, sí, entre los municipios que se verán beneficiados por las obras. También estuvieron juntos al presidente, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Daniel Chaín, el jefe, el intendente general de Grano, Osvaldo Di Napoli, el jefe de Estado subrayó que alrededor del río Salado se despliegan las tierras más fértiles que tiene nuestro país. Mirá vos. Sí, una tierra de tantas décadas que no haya sido sinónimo, que no haya sido tenida en cuenta para resolver el problema de los desbordes y la inundación, y bueno, hizo todas las consideraciones. Las obras anunciadas forman parte del cuarto tramo, como decía vos, de la primera etapa, prevista en el Plan Maestro Integral del Río Salado, y abarca 27 kilómetros, desde la Laguna de las Flores, efectivamente, hasta el puente Belgrano en Lobos. El objetivo es dotar de mayor capacidad al Salado para evitar desbordes y anegamientos en las zonas productivas de la provincia de Buenos Aires, para lo cual se trabajará en el ensanche y profundización del cauce del río. El excedente de tierra producido de la excavación será redistribuido en distintos puntos a fin de dotar el terreno de mayor altura y colaborar entonces con esa tierra. Y no hablan acá de las cifras, pero digo que son una enorme cantidad, creo que son 8.000 hectáreas, mirá, que se recuperan para el sembrado, ¿no? Claro, y bueno, esto, como te decía, tiene que ver con la puesta en marcha de esto, con la normalización del fondo hídrico. En la primera parte del año se actualizaron pagos adeudados por obras, como la tercera etapa de que se había hecho no se había pagado. También, tenía obras, 72 obras iniciadas, y la mayoría de ellas estaba parada por contenido. ¿Sabes qué? Desde que yo tengo uso de memoria, los gobernadores de Buenos Aires anunciaron obras en el Salado. Bueno, ahora se hacen. Ahora se hacen, eso me parece que está bien, eso. Es una buena noticia en medio de un... No, y además creo que es mérito de Vidal que insistió para esto, ¿no? Sí, de Vidal, y me parece también, bueno, que Macri, por su perfil de ingeniero, le interesa también el tema de las obras, y me parece que todo el equipo, que tanto de la provincia como de la nación, está enfocado con esa orientación. Lo que no sé, la cuenca del Salado, es decir, si van a dragar eso, digamos, lo van a profundizar, no sé cuánto lo harán de profundidad, pero evidentemente también eso puede ser navegable, ¿no? Sí, puede ser navegable para embarcaciones deportivas, o sea, de eso... Claro, de poco calado. De poco calado, embarcaciones chicas, eso digamos, quizás es una etapa posterior, pero los ríos, si se los mantiene, se los limpia, se los lo mantiene en condiciones navegables, todo eso es factible, hay que ver cómo... ¿Vos sabés que en el Salado se pesca peces de mar, porque como justamente el agua es salada, y además allí por donde se junta el río con el mar, suelen navegar en contrario a la corriente algunos peces. Vos viste que hay pescadores a la vera de las rutas, cuando pasa por ahí cerca del Salado, sí. que acampan y pescan y sacan lo mismo que se saca en el mar. Sí, eso probablemente, estimo, no conozco de pesca, debe ser en la zona cercana a la desembocadura. Claro, ¿no? Claro, sí, cerca de eso. Sí. Bien. Bueno, cambiando de tema, se aprobó un nuevo maíz transgénico que va a tener resistencia contra distintos tipos de insectos que afectan este cultivo. Ayer lo anunció el secretario de Valor Agregado del Ministerio de Agroindustria. Es el número 38 de los eventos biotecnológicos que se aprueban en el país. En este caso es un desarrollo de la empresa Syngenta y hace más eficiente el control de tres plagas que tiene el maíz, como son el barnador de la caña, la oruga cogollera y la oruga de la espiga. Esto, bueno, tuvo una serie de pasos de aprobación a través de la Comisión Nacional de Biotecnología, bueno, el SENASA y demás. Rodolfo me dice que él entiende de pesca, que hablemos con propiedad y que digamos los nombres de los peces. Bueno, qué sé yo. ¿Sabes usted? Yo no hablé de pesca porque no conozco. Corvina negra, corvina blanca. Muy bien. Mirá cómo sabe, Diego. Bárbaro, ¿eh? Efectivamente. Alguna rayita, alguna de esas también. Claro, pero las rubias no andan por ahí, las corvinas rubias no. No, las rubias no, porque esa zona no es para rubias, son todas morochas. Bueno, joven. ¿La seguimos mañana? Muy bien, buen día para todos, muchas gracias. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. en las sierras cordobesas. Sal Si Puedes y Mina Clavero en la costa atlántica. Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Se rompió un caño de 15 centímetros y se inundaron las vías del premetro. Acaban de informarse que se suspendió el servicio del premetro. Se inundaron las vías en Lugano. Perdón, Agencia de Lotería Oficial La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Lo querés escuchar a Carrillo? A Carrillo, a Castillo, no a Carrillo. Es un fenómeno, Castillo. Castillo. Dedicado a los hinchas de San Telmo esto, ¿no? Los candombe. Claro, candombe. Y ha llegado nuevamente el carnaval. Y en la calle es un despliegue de colores. Lentejuelas y amuletos de coral. Y allá a lo lejos resuenan los tambores. Llamando a todos el candombe federal. En el parque de la dura del carnaval. Tan lindo que después lo repetimos. Dale, vamos con el ascenso. Bueno, Miguel. Feliz día, Torrisi. ¿Cómo te va? Hoy es nuestro día. Sí, feliz día. El día del hincha de San Lorenzo de Almagro. Ahora, no aclaran si es el día de los cuervos, el día del ciclón, que se mueve todo, el día de los santos. Los matadores, los bosques de Boedo. Se encomiendan al secretario de Dios para ver si le da una mano. ¿Qué día festejan ustedes hoy? Y hoy podemos, como es el día del mate, el de los gauchos de Boedo. Es el equipo con más apodos, Miguel. Los caras sucias. Es el equipo con más apodos. A ver, bueno, vamos a hacer una apuesta. Sí. Vamos, estamos, decía falta Lentino, ¿no? Pero, bueno, a ver, ¿qué equipo de San Lorenzo recuerdan más? Los Matadores, 68. Sí, con todos los atorrantes esos, que eran una maravilla. ¿Ah, sí? Sí, Leira, Casa, o sea, Zarotti, que, o sea que a Berni, a Cor, Benavides, Picó y Quiñones no lo vieron ustedes. Y no, era, sí, pero es muy anteriores. O sea, a Basso, Martín y a Basso, sí, a Basso lo vi, bueno, lo vi a... Yo no lo vi, Miguel. Por eso le estoy diciendo al otro, al viejito. Yo lo vi a Basso, lo vi a Blasina. A Blasina lo viste cuando a Blasina lo llegué a ver. Se sentaba en el poste que dominaba San Lorenzo. Cuando ponía el algodón en el área grande. Mira, yo vi cosas tan extraordinarias de Blasina. Se sentaba, sí. Se aburría porque estaba atacaba a San Lorenzo todo el tiempo, entonces se sentaba. Y un día estaba sentado, no le dieron tiempo a levantarse y terminaron haciendo el gol. Bueno, pero era maravilloso. Ponía el algodón en el medio del área grande y la Bruna, cuando jugaba contra nosotros, iba y le pateaba el algodón. Porque él se guiaba la dirección de la pelota al verla pasar a la altura del algodón. Mirá, tuvieron un zaguero como Basso, que era un exquisito. No, era una maravilla. Y un día le dijeron, hemos hecho una compra a Chacarita. ¿De quién compraba? A Pizarro. Entonces, Basso te decía permiso, voy a rechazar, y Basso te pateaba la cabeza. Te decía, sí, no te directamente. Decía ni, no te decía ni disculpe. No. Bueno, Torrisi. Yo soy muy amigo de la hija de Basso, que es profesora de inglés, una excelente profesora Oscar Basso. De inglés. Bueno, dale, Torrisi, feliz día a los hinchas San Lorenzo. Gracias. Los Andes empató 1-1 con Chicago, un Chicago que venía con 3 victorias consecutivas, y ayer realmente jugó muy mal, perdió 1-0, empató con el gol de cabeza de Nekikauer, pero lamentablemente el Torito de Mataderos ayer jugó muy mal, y su técnico Damián Timpani se fue muy preocupado. Atlanta, que entró en un tobogán, ¿no? Empató como local 0-0 con Estudiantes de Caseros. Sí, se lo que repetíselo, que esa no cree cuando le decimos que se van a quedar en la B, no cree. Lamentablemente Atlanta ahora está pasando un muy mal momento, empató el local con Estudiantes 0-0. Pero Cecilia, ¿sabés que cuando iba a arrancar el segundo tiempo, Miguel? Cecilia dice que pagan a tiempo, que cobran bien y qué sé yo, pero no rinden. Hoy por hoy Atlanta administrativamente está bien. Vos sabés que cuando iba a arrancar el segundo tiempo se cortó las luces del estadio. Y en todo el barrio había luz, menos en cancha de Atlanta. Se demoró, pero durante 15, 20 minutos... Después de a poquito era un problema en el estadio, ¿no? Esto me hace acordar un día que jugaba en Racing y Central, que también se cortó casualmente la luz. No, pero acá hubo un problemita y... bueno, después se reanudó y terminó 0-0 el partido. En escalada, Talleres perdió 2-1 con Almirante Brown. Y ahora, como dice Raúl Fernández, un viejo amigo, hay que decirle a Deportivo Morón, que vino de atrás, a Loreguizamo, con la fusta bajo el brazo, hola, puntero Morón, que le ganó el 8 a Santelmo 1-0, quedó como único puntero con 29 unidades, el Furgón y Atlanta 27. Che, hay un hincha de Chicago y de San Lorenzo que te está escuchando, ¿no? Enrique, sí. ¿No decís nada del empate sobre la hora? Sí, dije que Chicago jugó muy mal, pero lo empató. No, pero no decís nada, que ese empate lo deja primero. ¿A quién? A Chicago. ¿Chicago puntero? Y no lo deja primero. No, Chicago tiene 23 puntos. Pero está peleando con Ferro, el ascenso. Claro, no, Guillermo Grande de Puerto Madryn tiene 31, Argentinos 29, Chacarita 24 con Independiente Rivadavia, después vienen Almagro, Ferro y Chicago con 23. La campaña es buena, Chicago venía con 3 victorias consecutivas, pero ayer jugó muy mal y, te reitero, Damián Timpani se fue muy preocupado. Pero no tiene chance, decís vos. Sí, sí, ¿cómo que no? Bueno, que Chicago, yo se lo decía anoche al colega y amigo Carlos Fabro, Chicago parece un equipo ciclotímico. No, pero por el momento juega para salir campeón y ayer jugó como para irse al descenso. Pero perdiendo se le complicaba mucho. Me parece que el puntito ese vale. Sí, sí, claro que vale, no tenga ningún tipo de dudas. Morón te decía, es puntero, le ganó 1-0 a San Telmo en la B Metropolitana. Luján le ganó 2-0 al Cadu. Sportivo Barracas, ayer estuvimos en cancha de Italiano, le ganó 2-1 a Midland. Me crucé con Agustín Orión, que hacía mucho tiempo no lo veía, con su hermano Sebastián, con el huevo Rondina, el ex técnico de Arsenal, y Francis Ribeiro, todos dirigentes e hinchas fanáticos de Midland. ¿Puede haber cambios sorpresivos en ese club? ¿En Midland? No, en Barracas, en Deportivo Barracas. ¿Ah, sí? Después otro día te lo cuento, dale. Bueno, Miguel, y te decía que Deportivo Barracas lo dio vuelta, ganó 2-1 y... Está segundo, pero de Zacachispa, que volvió a ganar 2-1. Zacachispa tiene, yo creo que juegan todos por el segundo puesto. Zacachispa tiene 38 puntos y Sportivo Barracas tiene 28. 28. 10 puntos le lleva Zacachispa. Cambaceres empató 1-1 con Italiano. JJ Urquiza perdió 1-0 con San Miguel. En la D, Claypool empató 1-1 con Centro Español. Muñiz perdió 1-0 con Paraguayo. Puerto Nuevo empató 0-0 con Lugano y la Madrid perdió 1-0 con Ituzaingó. Hoy van a jugar por la B Nacional, 21-30 en Jujuy, Gimnasia, que se quedó sin técnico, renunció Siacua, con Brown de Madrid en el puntero, en la B Metropolitana, en Berizo, 17 horas, Villa San Carlos, Barraca Central, por la primera C a la hora 17, Deportivo Merlo, Central Córdoba Rosario, La Ferrer, El Porvenir, Doxul San Martín de Bursaco, por la primera vez Central Ancestral, que juega de local en Loma Hermosa, en cancha de JJ Urquiza ante Victoriano Heras, y bueno, por Copa Argentina, 21-10, Belgrano de Córdoba en San Juan, Belgrano de Córdoba con Rosario Central, esperando mañana el partido en San Juan de River, Gimnasia y Esgrima de La Plata. La camiseta de Central Ancestral, ¿de qué color es? La camiseta del Central de Ballester es como la de Rosario Central, la azul. Claro, la de Rosario Central. Claro, o sea que vos tenés Atlanta, Central, Almirante Brown, que es negra, pero bueno. No, Almirante Brown es, sí. Es negra, sí. Bueno, Olimpo también es negra, como la de Almirante. Claro, claro. Pero otro, ¿qué, hay otras más? Ah, hay muchas, sí, sí. ¿A quién más está? Doc Sud suele usar esa camiseta. Sí, no, son los colores. Bueno, ¿y sabés quién más? ¿Quién? Nosotros en el barrio. Usábamos la camiseta de Rosario Central porque resulta que cuando había que comprar 11 camisetas había uno que tenía 2. Entonces comprábamos 9 que eran más baratos. Claro, sí, sí. Pero sí, es uno de los colores que más se repite. También la de Puerto Nuevo, Miguel. Es igual, también la de Puerto Nuevo de Campana. La verdad que es uno de los colores que más se repite en lo que tiene que ver con las tonalidades de las camisetas. Bueno. Miguel, sí. Se reunieron anoche. Estuvo Chiquitapia, estuvo Tinelli, bueno... Estuvieron la mayoría de los dirigentes. 3.500 millones, que me parece que es el precio bastante justo. 3.500 le pedí. También me parece muy bien. Me parece que es lo que vale como mínimo. Sí, claro, es el mínimo. Ellos siguen ofreciendo 2.000, hicieron una contraoferta de 3.500. Yo coincido con vos, Miguel, de ahí para arriba. Está muy bien, incluso yo diría 3.500 y me reservaría algunos derechos. No, porque creo que también viene por ahí. Hay un plus, porque vos sabés que no es solamente la televisación de los partidos, sino todo lo que tiene que ver, que ahora se llama audiovisual, no todo lo que tiene que ver con el tema audiovisual. Pero además te lo van a meter por internet, te van a terminar cobrando los derechos a la radio, acordate lo que te digo. Miguel, sí, puede ser que... Miguel, así por ejemplo, en cancha de Italiano, Sportivo Arraca Pibran, alguien me llamó y me dijo, mira, lo están transmitiendo por TIC Sport Play en directo. Esto de internet, dice Sport Play, bueno. En directo por internet, y bueno, todo eso que ahora es un paquete audiovisual, bueno, le van a pedir en principio una plusvalía de un 50% a favor de los clubes también, así que yo me parece que están cerca de los 4.000 millones con este 50% de la plusvalía, y bueno, me parece que empieza a tomar color esto, Miguel. Chau, Torres. Un abrazo. Es que además fue el que recuperó el candombe, no se cantaba candombe, y lo tomó de todo lo que es la música rioplatense, lo reflotó, armó el conjunto de los negros que iban con él, sí, haciendo la comparsa, y hacía un espectáculo maravilloso. ¿Eran negros maquillados algunos? No, eran negros uruguayos, era una comparsa uruguaya. Todos el candombe federal. En el parque montado del faroles darán luz y color, hasta que el alba despertándose en el río, corren las sombras por el barrio del tambor. Los tamboriles ya resuenan por San Telmo y llegaré con más allá de Monterrat. Hay un desfile de percales y de seda, es que ha llegado nuevamente el carnaval. Sigan las calles un despliegue de colores, lentejuelas y amuletos de coral, y allá a lo lejos resuenan los tambores, llamando a todos el candombe federal. Llamando a todos el cantón de Federa, llamando a todos el cantón de Federa, llamando a todos el cantón de Federa, En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Gerardo Pulisita e Ignacio Maguíes solicitaron el embargo preventivo de todos los bienes del patrimonio de Florencia y de Máximo Kirchner en el marco de la causa de Hotel Sur Sociedad Anónima. Se trata de los bienes que le cediera Cristina Fernández y que en la causa está caratulado como blanqueo de dinero mal habido, por lo cual se deduce, de acuerdo a la petición de los fiscales, que la presidenta de la Nación Argentina, cuando dejó de serlo, escondió en la herencia a sus hijos bienes que son objetables en el manejo de cómo los hizo. Con el avance de las causas judiciales y tras el embargo trabado por el juez Claudio Bonadío en la causa de Dólar Futuro, la expresidenta informó que todos sus bienes habían sido cedidos a Máximo y Florencia Kirchner. Esta maniobra fue denunciada entonces por Margarita Stolbizer por insolvencia fraudulenta. Ahora los fiscales mencionados pidieron el embargo preventivo del patrimonio de los hijos Máximo y Florencia, de 16 propiedades, un automóvil y tres participaciones societarias por 13.723.686 pesos. Estas tres empresas son Hotel Sur, Los Sauces Sociedad Anónima y Coma S.A., que son además investigadas por distintas causas en la justicia. Está interrumpido el metrobús como consecuencia de la ruptura de un caño en Lugano que inundó las vías del servicio, que hace ya 40 minutos no funciona. La empresa Lamia, que se siniestró a 50 kilómetros de Medellín, pasó por dos estados venezolanos, pero nunca llegó a despegar desde Venezuela. El dueño mudó sus operaciones a Bolivia y en Venezuela es señalado como presunto testaferro de un multimillonario chino que está preso porque dijo que traicionó al Partido Comunista y lo pusieron preso en China. La empresa se fundó en el año 2009 en Mérida, en Venezuela, y a la que le debe su nombre Líneas Aéreas Meridiana Internacional de Aviación, La Mina. El objetivo proclamado por su dueño, Ricardo Alberto Albacete Vidal, era ayudar al desarrollo de la región venezolana. El deporte por Belgrano. Se conocen árbitros para el fin de semana, para la fecha número 12 del torneo de Primera División, que va a comenzar el viernes a las 21:15 con Quilmes Sarmiento de Junín en el Estadio Centenario Sureño, arbitraje de Silvio Truco. El sábado a las 17, Huracán con Colón de Santa Fe, dirige Héctor Paleta. 17:45, lo adelantaron 15 minutos, Atlético Rafaela, Defensa y Justicia, árbitro Fernando Espinosa. A las 18, Newell's Old Boys de Rosario Banfield, Néstor Pitana. A la misma hora, Tigre con Aldo Civi de Mar del Plata, árbitro Jorge Baliño. A las 20, Godoy Cruz de Mendoza, Atlético Tucumán, Fernando Rapalini. y Olimpo de Bahía Blanca San Lorenzo, árbitro Fernando Echenique. El domingo, dos partidos a las 17. Unión de Santa Fe, Rosario Central, Juan Pablo Pompey. Estudiante de La Plata, Talleres de Córdoba, Darío Herrera. A las 18, Patronato de Paraná, Vélez, Germán Delfino. Para las 18:15, el clásico Boca Racing, árbitro Patricio Lustó. 19:15, Belgrano de Córdoba, Temperley, Ariel Penel. Y a las 20:10 del domingo, otro clásico Independiente River, Mauro Vigliano. El lunes a las 19, Arsenal San Martín de San Juan, Pedro Argañarás. 21:15 para Lanús Gimnasia, árbitro Diego Aval. En Independiente, el técnico Gabriel Milito se reencontró con el plantel directamente a trabajar. No hubo charla grupal, ni siquiera conferencia de prensa. Maximiliano Mesa y Lucas Albertengo hicieron trabajo con pelota. Tal vez puedan estar como titulares en el partido del próximo fin de semana. Albertengo se recuperó de una distensión y Maximiliano Mesa de un esguince. En cambio, está en duda el zaguero Hernán Pellerano por un fuerte golpe en el tórax que recibió en el partido anterior con San Lorenzo. En Estudiantes de La Plata, Israel Damonte se resintió de su distensión. Está en duda para el partido con Talleres de Córdoba, aunque en esa zona media, Estudiantes recupera para esta fecha, cumplidos la suspensión, Santiago Ascacíbar y Rodrigo Braña. Continúa la Copa Italia en el fútbol italiano. Goles de Maxi López y Lucas Boyé para el Torino, que en tiempo suplementario le ganó al Pisa 4-0 después de empatar 0-0 en los 90. El empate de Empoli y Cesena 1-1 en el suplementario, ganó el Cesena 2-1. Hoy hay otros tres partidos: Palermo con Spezia, Atalanta con Pescara y Sampdoria con Cagliari. En Francia, gol del argentino Guido Carrillo para el Mónaco, uno de los punteros, que empató 1-1 con el Dijon. Ahora Mónaco puntea con el Niza, 33 puntos, Paris Saint-Germain tiene 32. Liga Sudamericana de Básquetbol esta noche, 21:15 en el Osvaldo Casanovas de Bahía Blanca. Tercer partido de la serie de 5, Bahía Básquet frente a los brasileños de Mojimirim. Si gana el equipo brasileño será campeón sudamericano. Si gana el equipo argentino, mañana irán al cuarto partido también en Bahía Blanca. Y el año finalizó entonces en el tenis internacional con la novedad del avance al tercer puesto del canadiense Milos Raonic. Primer lugar para el escocés Andy Murray, segundo el serbio Novak Djokovic, tercero Raonic, cuarto el suizo Stanislav Wawrinka y quinto el japonés Kei Nishikori. Argentina tiene 9 jugadores entre los 100 mejores del mundo. Está como mejor argentino clasificado, puesto 38, el tandilense Juan Martín del Potro. Puesto 41, el azuleño Federico Del Bonis. Hoy lo van a homenajear en la ciudad de Azul a partir de las 15. Lo van a pasear en autobomba desde la entrada del pueblo hasta la plaza principal. Allí después dará una conferencia de prensa. Puesto 52 para el porteño Diego Schwarman. Puesto 56, el rosarino Facundo Bañis. En el 65, el tandilense Juan Pico Mónaco. 71, el marplatense Horacio El Cebolla Ceballos. Puesto 80, el bahiense Guido Pela. 83, el rosarino Renzo Olivo. 95, el chasco musense Carlos Berloc. María Cecilia Lucía Sano es la mujer del ministro de Trabajo Jorge Triaca. Lucía Sano, la esposa de Triaca, fue nombrada oficialmente como subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud. El tema es que, aparentemente, la abogada, esposa del ministro de Trabajo de Macri, viene trabajando hace 12 años vinculada con temas internacionales de la salud y ahora la hicieron subsecretaria. Locosizano había sido nombrada como coordinadora general de la Unidad de Financiamiento Internacional de la Salud el 18 de diciembre pasado, aunque el decreto de la designación llevaba la firma de Mauricio Macri y del ministro de Salud, Jorge Lemus, fue publicado el 21 de diciembre. Ese puesto tenía rango y jerarquía de subsecretario de Estado. Desde el entorno de Triaca indicaron que la esposa del ministro es abogada especializada en administración de salud y trabaja en el ministerio desde hace 12 años y ya coordinó programas con financiamiento internacional. desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Beniamino Gigli, uno de los grandes tenores italianos en el recuerdo. Nació en Recanati el 20 de marzo de 1890 y falleció en Roma el 30 de noviembre del 57 a los 67 años. Tenor lírico, considerado uno de los mejores en la primera mitad del siglo XX, y junto a Enrico Caruso y Jussi Björling, eran los tenores predilectos para los papeles protagónicos en la Metropolitan Opera House de Nueva York antes de la Segunda Guerra Mundial. Beniamino se formó en Roma con los maestros Agnese Bonucci, Antonio Cologni y Rossatti. Su carrera se inició con un triunfo en un concurso internacional realizado en Parma en 1914, y el 15 de octubre de ese mismo año debutó en la localidad de Rovigo actuando como Renzo en la ópera La Gioconda del compositor italiano Amilcar Ponchinelli. Durante los años 1920 a 1930, Gigli no tuvo rival entre los tenores italianos. Su registro de tenor central, de timbre agradable, le daba especial calidad sonora en las partes líricas y también en las de tenor espinto, y también debido a la suavidad y a la potencia y la fluidez de sus interpretaciones. Abarcó un número de papeles protagónicos en su vida, entre los que más se rememoran por la calidad de su interpretación está el Nemonino en El Elixir de Amor de Donizetti, el Duque de Mantua en la obra Rigoletto de Verdi, el Caballero Renato de Grieux en Manon Lescaut de Puccini, y el papel de Mario Cavarossi en Tosca, también de Puccini. En 1919 viajó por primera vez por América Latina y aquí cantó en el Teatro Colón de Buenos Aires Tosca y la Boheme junto a la divina Claudia Musi. Retornó en el 25, en el 28 y en el 33 para repetir esas dos óperas, y además cantó Rigoletto, Lucrecia Borgia, La Gioconda, La Traviata, Isabeau y Andrea Chenier, uno de sus roles favoritos. En 1920 debutó en el Metropolitan Opera House de Nueva York como Fausto en el Mefistófeles de Arrigo Boito. En la Casa Lírica neoyorquina cantó hasta 1939. Al igual que había hecho su antecesor Enrico Caruso, Gigli grabó en disco la mayor parte de su repertorio, gracias a lo cual podemos escuchar sus interpretaciones. Se retiró en el 55 en un concierto que dio en el Constitution Hall de Washington y murió en Roma en 1957. En 2009 fue elegido como el mejor tenor del siglo XX por un jurado integrado por críticos y especialistas españoles e italianos. Pero a mí los tenores italianos me gustan cantando ópera, pero más me gustan cuando cantan canzonetas napoletanas. Y Beniamino Gigli hizo un gran éxito de esta canzoneta, Mamma. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice di viver lontano, perché la mia canzone vola. Mamma, sarai con me o non sarai più sola? Quale so ti voglia voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, ora te lo godono più. Ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. 30 de noviembre de 1957 fallecía Beniamino Gigli. Cerca i miei riccioli d'or, sento la voce ti manca, la ninna nonna d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, d'onore sarai più sola, quale sola ti voglia bene, queste parole d'amore, che ti sospira il mio cuore, forse non sono più. Sole mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Al tenor italiano. Quanto ti voglio bene, ti sospira il mio cuore, e forse non lo darò più. Ma la canzone mia più bella sei tu, sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Bueno, no es de madre, pero sí de abuelo y de padre, es decir, tres generaciones de trabajador en los astilleros Río Santiago. Ahora es paritario, es decir, se dirige anualmente a la discusión de salarios, justamente cuando hay que plantear la discusión de salarios en el astillero Río Santiago. Ezequiel Antonini, con tres generaciones de trabajadores en el astillero, lo buscamos porque justamente tiene un abuelo y un padre que fueron trabajadores de los astilleros, y ahora hay toda una inquietud de un diputado del PRO de que participe la empresa privada y también la empresa extranjera en el futuro de Astillero Río Santiago. Y hay una especie de debate interno de los trabajadores, una comisión interna que todavía no se decide, y algunos trabajadores que están diciendo, bueno, ojo con esto que se viene la privatización del astillero. Ezequiel, buen día. Buen día, Miguel Ángel. Bueno, primero y principal, contale un poco a los oyentes de qué se trata este proyecto de un fondo fiduciario que podría llegar a administrar Río Santiago, que por ahora tiene administración de la provincia de Buenos Aires. Mirá, nosotros la ley que ya tiene media sanción de senadores, que la impulsa el diputado Luenzo, y que entendemos que no solamente el diputado Luenzo, sino que también el gobierno nacional de... El senador Luenzo, y también el gobierno del actual presidente Macri. Es una ley que, como dijiste vos, crea un fondo fiduciario, que ese fondo fiduciario queda en mano, las decisiones quedan en mano del Ministerio de Economía, y que entendemos que a través de eso... y de los capitales privados, le abre la puerta al astillero a una privatización, porque esa ley lo que contempla para los buques que en su momento tenían bandera argentina con el peronismo, y que después con Menem hizo destrozo de toda la industria, como lo hizo de toda la Argentina, hoy los barcos los traen todos de afuera. y esa ley sigue manteniendo eso. Para que vos tengas un ejemplo, la ley lo que establece que en los 7 primeros años todos los barcos que se compren en el exterior no van a pagar impuestos. Entonces entendemos que a la industria naval la llevan a seguir comprando buques chatarra afuera para repararlas acá en la Argentina, y no fabricar buques en la Argentina, y a través del fondo fiduciario, la preocupación que tenemos muchos de los trabajadores y varios delegados también, es que con ese fondo fiduciario lleven al desfinanciamiento del astillero, porque no se va a construir, por lo tanto... Claro, es decir, que terminen siendo una chica del astillero que se dedique a remendar barcos y no construir barcos. Efectivamente, porque ahora, hoy, por ejemplo... Decime, porque también esto hay que preguntárselo, ¿no? Yo creo que se va de fracaso en fracaso en las administraciones del astillero, algunas intencionales, otras por incapacidad propia de los que ponen. ¿En qué quedó aquello que había encargado en su momento Chávez de dos barcos para, uno creo que era el Eva Perón, para Venezuela? ¿Se construyeron o no se construyeron? Claro, como decís vos, uno es el Eva Perón y el otro el Juan Azurduy. Sí, ¿y qué pasó? El Eva Perón, los dos están en construcción. El Eva Perón ya lo botamos, ya está en el agua, y supuestamente, según lo que dicen los compañeros ingenieros y que son los que más conocen de la construcción de barcos, es que estaríamos en condiciones de entregarlo recién en diciembre del año que viene. Ahora, eso sufrió atraso en el gobierno anterior, sufrió atraso porque Venezuela no giró la plata, porque yo tenía entendido que las chapas para la construcción, o sea, el acero estaban ahí en Río Santiago, ¿no? Sí, fueron varias cosas. Estuvo los problemas de Venezuela, estuvo los problemas de Brasil en relación a que Brasil hizo los planos, y estuvo también los problemas en la Argentina, porque nosotros en el último periodo del gobierno de Scioli, el astillero fue, su independencia económica dejó de tener independencia económica y pasó a ser directamente a la firma de Scioli para lo que podía gastar el astillero. Y en eso hubo muchos retrasos. Por ejemplo, recién hace 3-4 meses llegaron equipamiento que necesitamos ponerlo y que sabemos que hoy vamos a tardar 6 meses en instalarlo. Entonces fue una mezcla de varias cosas, pero yo creo que lo principal fue el problema de la provincia de Buenos Aires. Vos decís que dejaron sin reequipamiento, digamos, sin que ganó la actualización en Río Santiago, como para que se vaya transformando en una pieza antigua y después tengan un motivo como para decir, bueno, hay que comprar los barcos en otro lado. Mirá, nosotros lo que venimos viendo y lo que pensamos es que ya hace varios años la política que se ha tomado tanto el gobierno nacional como el provincial con Cristina Kirchner y después con Scioli en la provincia de Buenos Aires es de al astillero dejarlo vegetar. Es decir, tener un mínimo de trabajo para que los trabajadores no tengamos argumento de por qué tener que salir a reclamar y a pelear en la calle, y ese es el estado que nos han llevado hoy. Por ejemplo, nos han llevado a tan estado que nosotros en enero de este año, a fin de enero, tuvimos la muerte de un compañero porque un ascensor que usamos para subir a los barcos lo aplastó. Es decir, eso fue a causa de que la provincia de Buenos Aires no invierte en el astillero y que no ha llevado a la desidia más grande que nos podía llevar. Decime, Ezequiel, ¿cuánta gente trabaja en el astillero hoy por día? Hoy somos aproximadamente entre 3.500 y 3.600 compañeros y compañeras. ¿Cuántos? 3.600. Cuando trabajaba tu abuelo, ¿cuántos trabajaban? Y en el mejor momento trabajaron 9.000 trabajadores en el astillero. ¿Y cuando trabajaba tu papá? Y cuando trabajaba mi papá, en su momento vivió la de los 9.000 compañeros y también vivió en la época del intento de privatización, que fue cuando quedaron 1.100 compañeros. Mi papá fue uno de los 1.100 compañeros que quedó. Bueno, hubo mucha resistencia en el 90, quiero decirles que Astillero Río Santiago hizo una lucha muy muy dura. quizás fue uno de los últimos en resistir, porque pelearon los trabajadores de Entel, pelearon los de YPF, pero lo de Río Santiago fue notable, la gente a lo mejor no se acuerda, de aquellos tiempos. Decime, ¿y cómo te parece que va a seguir esto? Es decir, ¿ustedes han hecho alguna acercamiento con la CGT, con la CTA, han hecho alguna preocupación a la Comisión Interna? Es decir, ¿cómo se está manejando este tema que molesta, digamos, como o preocupa por lo menos, antes de que llegue a diputados y lo trate diputado? Mirá, nosotros antes de que aparezca lo de la ley del senador Luelso, veníamos charlando dentro de la FEPINRA, que es una federación que está dentro de la CGT, que la dirigía Schmid, ahora uno de los que dirige, de los tres que dirige la CGT. Veníamos charlando con todos los que están en la industria naval, y veníamos discutiendo y nos fuimos poniendo de acuerdo en qué era lo que nosotros necesitábamos. A partir de ahí apareció la ley del senador Luelso conjuntamente con el gobierno de Macri, y digamos nuestra conducción gremial entiende que la salida para la industria naval, o que un paso adelante, es a través de esta ley. Por lo tanto, nosotros, desde nuestra agrupación La Proa de la CCC, con otras agrupaciones, con otros delegados y otros compañeros, hemos realizado una autoconvocatoria pidiendo la Asamblea General, para que entre todos los compañeros podamos decidir cuál es el mejor camino, porque entendemos, como vos lo decías y yo te lo decía también, que es un paso a la privatización. Antonio, yo lo que les pido es que nos mantengan informados para ver cómo va eso, y nosotros vamos a tratar de averiguar qué va a pasar en diputados. En extraordinario no se va a tratar, pero sí en el periodo que viene, ¿no? Mirá, por lo que tenemos conocimiento, el diputado Martínez Campos envió una nota al presidente de senadores para pedirle el tratamiento especial en la sesión de hoy. No sabemos si se va a tratar. Nosotros lo que sí queremos afirmar, que más allá de que si la ley tiene sanción completa, nosotros desde los trabajadores lastilleros, nosotros en la Asamblea del 2013, hemos rechazado un fondo fiduciario como financiamiento para la industria naval y para el astillero. Por lo tanto, seguiremos en esa pelea como lo hicimos durante tantos años, y dejarle claro a todos los intereses que están en contra del astillero que no le vamos a permitir que pasen y que atenten contra el astillero. Quiero recordarles a todos que Perón le dio a esto un gran impulso cuando la Marina Mercante Argentina pasó a ser la cuarta en el mundo y el astillero trabajaba prácticamente a pleno. Te saludo y manténganos informados, ¿sí? Muchas gracias, Miguel. Hasta siempre. 8 de la mañana, 26 minutos, 21 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Soy despreciada y no hay de volver. Causa las penas, me ausentaré. Soy Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, sí, Derrensis, aquí Bernardo de Jauregui. Bueno, quería simplemente mencionar el estado calamitoso en general del poder adquisitivo de la mayoría de la población, por el bendito tema de la falta, mencionado por usted, de la falta de controles en los precios, que al no haber controles se ha hecho que muchísimos productos ya sean inalcanzables para los salarios medio bajos, y me ni que hablar de los jubilados. Entonces, reaccionar, pedir, movilizarse y, digamos, de alguna manera crear conciencia de que este estado de cosas a los que están, nos están llevando es directamente de exterminio. Como alguien dijo en el programa, pobreza cero, pero no por eliminación de la pobreza, sino por la eliminación de los pobres. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién está leyendo? Sí, hola, buen día, de Rancis. ¿Quién es? Dieter Varela. Bueno, mire, para mí es un honor hablar con usted, el primer programa interactivo. Yo quería preguntarle de la historia, ¿no? A usted como periodista, la noticia que acaba de dar hace unos instantes, que un juez ha embargado por 13 millones de pesos, supongo, ¿no? Embargó por las propiedades más 13 millones de pesos a los hijos de Cristina. Tiene que ver con que Cristina le pasó los bienes a los hijos después que había pedido el embargo el juez, o simultáneamente cuando el juez había pedido el embargo por el tema del sur. Entonces hay dos fiscales que dicen que lo que recibieron los hijos es lo mismo que estaba siendo cuestionado que tenía la madre, por lo tanto tiene que preventivamente ser embargado. Hay que ver qué dice el juez, ¿no? Claro. Yo lo que quería preguntarle es qué juzgado recayó esa causa. No, rechazó, no. Dos fiscales recién piden esto, todavía no falló. Ah, recién piden. Claro, dos fiscales piden que se embarguen a los hijos porque se deduce que la plata de Cristina, o los bienes de Cristina, las 16 propiedades, más son 13 millones, 11 millones, no sé cuánto era la cifra, claro, pasaron a los hijos, porque lo dijo la propia Cristina. Entonces, Cristina se insolventó y al insolventarse transfirió lo que tenía a los hijos. A partir de allí, los dos fiscales dicen que como puede estar el dinero que pueden reclamarle a Cristina en poder de los hijos, piden que se embarguen a los hijos. Claro, no, porque yo como ciudadana argentina considero que yo soy una víctima de esta situación, porque a mí la única esperanza que yo tengo para que esta situación cambie, este gobierno, es Máximo, justamente Máximo Kirchner, y por eso quería presentarme como particular damnificada, por no. Eso le estoy preguntando al señor de Renzi. Claro, lo que pasa es que son cosas separadas. Una cosa es la parte política, otra cosa es la parte judicial. Los hijos no tienen nada que ver, la que los mete en el problema es la madre, cuando dice, todo el dinero yo se lo dejo en vida, todo el patrimonio se lo dejo en vida, a mis hijos yo me insolvento, yo no tengo nada a nombre mío. Entonces, a partir de eso, la justicia considera, o los fiscales consideran, que está escondiendo en los hijos el patrimonio mal habido. Por lo tanto, ¿qué hacen? Piden el embargo. Ahora hay que ver si el juez acepta el pedido de embargo o no. Claro, está bien. Bueno, esa es la explicación. Después cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? No, sí, desde ya. La saludo, señora. Está bien, gracias. Adiós. ¿Quién está? Sí, buen día, José de Tuyán, de Renzi. Sí, señor. Si usted me permite, ¿puedo hacer una acotación de que cómo más o menos somos los argentinos? ¿Por qué no peleamos entre nosotros? Que ustedes han viajado por el mundo. Seremos así. Paso a explayarme rápidamente. Gatica Prada, Bonavena Goyo Peralta, Piazzolla Varela, y acá el más patético, Horacio Deval, Jorge Vidal. Jorge Vidal y su barra lo perseguían porque decía que él imitaba a Gardel. Y el que imitaba a Gardel era Jorge Vidal. Sigo, Messi, Maradona, Menotti y Bilardo. ¿Por qué somos así los argentinos? José o Miguel. ¿Quién? José o Miguel. ¿Quién es Miguel? Yo. Mire que me gusta sin crema. Me gusta sin crema. Usted no se pregunta que no tiene solución, pero es cierto lo que dice. Pero sí, si lo perseguía. Somos River o Boca, ¿no? Jorge Vidal les perseguía a Horacio de Valde, decía que imitaba a Garré. No, pero es cierto lo que usted dice. Siempre somos River o Boca, Perón o Antiperón. Pero sí, yo, lo mismo. Yo fui vecino de Jaime Vila, Vila, Fontana y Morelli. Es cierto, nunca estamos todos, ¿no? Mire, de Reyes, mire que me gusta sin crema el café. ¿Sabe por qué tenemos los mejores jugadores de fútbol y nunca un equipo de fútbol? Por eso mismo. Claro, exactamente, sí. Porque tenemos, de a uno sí somos fenómenos, ahora para trabajar en equipo nos cuesta horrores. La crema enfría el café, no me gusta con crema, de Reyes. ¿No le gusta? No, con crema no. A mí no me gusta el café. No, no, tomamos entonces. Gracias, buen día. Es cierto lo que dice. ¿Quién está? Buen día, Manolo de San Telmo. No, quería referirme justamente a lo que estaba diciendo el señor, pero ejemplo, tu visión... Por ejemplo, vos decís Racing o Independiente, ¿no? No, espera, que no puedo hablar. Sino sabes que yo conocí... Yo digo fútbol, no Racing Independiente. Jugué en Independiente yo aparte, bueno, dejémoslo. ¿Me dejas hablar? Porque si no, yo me hago mucha mala sangre, sufro presión nerviosa. Oíme que te quiero contar esto, yo y vos también lo conociste. Yo conocí cuando la gente se hacía socio de los dos clubes, eran plateístas de Racing Independiente, un domingo veían a uno y otro domingo veían a otro. Sí, eso me pasaba a mí porque era chico y tenía amigos de Independiente, amigos de Racing, y me llevaban a la cancha y entonces... ¿En qué momento se enfrentaron todos contra todos, no? No, esto es invento de los pseudos estos periodistas que alaban la barra brava y después se quejan de lo que pasa. Bueno, no, quería referirme a una cosa. Tu comentario estuvo bárbaro. Lo que pasa es que tenés la maldita costumbre de decir el ministro de Economía de Cristina es izquierdista. No hay nada malo que sea izquierdista. No lo jugué por la idea. Jugarlo por lo que hace. Yo no lo conocí personalmente, pero sé muy bien la dificultad de la democracia en la Facultad de Ciencias Económicas. Y lo de Franja Morada, lo pegaron, lo torturaron, lo agredieron, lo denunciaron. Entonces eso todo merece mi respeto de ese muchacho. Después... O sea, vos tenés que hacer la unidad de la gente, tratar ¿Pero qué de... tiene que ver, qué tiene que ver eso? Yo estaba marcando que uno venía del liberalismo, otro venía del trotskismo, pero nunca pusieron los que decían peronista a ministro peronista. Pero se sobreentiende que hay que lograr la y no unidad. No dije que era izquierdista, dije que era trotskista. Bueno, hay otro tu programa que habla de matarlos, o sea, yo no lo hago para joder a nadie. Mira, conocí al padre Melville en la calle, yo de la laica, el de la libre, pero no empiezo a decir eso, también, porque si no, nos aludimos cada vez más. Yo tenemos que estar laica. Unidos, yo tenemos que estar laica. Unidos. Yo también era laica y, ¿sabes qué? Yo creo que la mayoría de nosotros empezamos en política con la enseñanza sí, laica. Yo por lo menos sí. Y sí, viste. Y con la laica, con los ejecutivos argentinos, sí. Y por parte de los comerciantes, con alquileres justos, sí, desalojos no. Te saludo y te mando un ahora déjame terminar. Chau. Espera, un hasta segundo luego. Más. 88, ¿quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Luis de Moreno. Hace un montón que no te llama, pero te escucho todos los días, vos sabés. Mira, eran dos cositas. Una, lo de este hombre que recién habló, nada más. Es decirte que el peronismo se formó con todas las ideologías. Pero, ¿qué pasaba? Abrazado después a una sola doctrina. Claro. La doctrina de Perón, o sea, la de la causa nacional. Claro. Venía de todo. Pero estos vinieron de todos lados y hicieron lo que quisieron. Sí, pero además, no lo que manejaba el presidente. Además hay que escuchar lo que se dice, ¿no? Pues si no se entiende. Uno hay que prestar atención. Cuando uno dice cosas, yo lo que estaba marcando era que el peronismo no ponía peronistas en el ministerio. Tal cual, tal cual. Y cuando Perón los puso, enseguida se abrazaban a la doctrina porque el que manejaba y conducía era el Perón. Era. Ah, es cierto. Bueno, es así. Yo te quería comentar una cosa nada más, que era lo que me interés por hablar. Cuando vos hiciste el comentario a la mañana temprano de los periodistas que se venden, eso es verdad. Porque yo lo escuché el otro día para el Gai, el lunes o el domingo a la noche, en el programa de, así haciendo zapping, de Luis Majul, hablaba como si estuviéramos en el mejor de los mundos. Y había cuatro tipos ahí que ninguno fue capaz de preguntarle, decime, los 60.000 millones de dólares de endeudamiento, ¿para qué fueron? ¿A dónde están? Porque el tipo dijo, fue para pagar la deuda que nos dejaron. ¿Y lo que van a tener que pagar el año que viene qué? ¿De dónde la van a sacar? Por otro lado, la miseria o la pobreza cero no existe. No, nadie le dijo de eso. Y con respecto al proyecto de Massa, tampoco le preguntaron, porque dice, ¿cómo lo vamos a pagar ¿cómo vamos a descontar las ganancias si no después no va a haber plata por lo mismo que dijeron hoy a la mañana? Pero no, mi muchacho, pregúntenle, ¿y la renta financiera y la renta al juego y la renta a la minería? Eso es lo que plantea Massa también en el Frente Renovado, en el Congreso. Eso es lo que presenta el proyecto de él. No es alegremente decir vamos a descontar de ganancia, vamos a sacar de la ganancia a los trabajadores. No, ¿de dónde sacan para suplir eso? De la renta financiera, minera y el juego. Eso no se lo preguntan los periodistas esto. Quiero ver cuando se les termine el rollo para dónde van a patear esos periodistas. Bueno, por eso uno dice, siempre, ¿no? Por eso uno dice las cosas y a veces se pregunta si no estamos nadando en el mar, ¿no? Totalmente, por eso te escucho, te respeto y vos sabés lo que te aprecio. Chao, señor. Hace años que no nos vemos, pero yo te aprecio mucho. Vos lo sabés bien. Un abrazo grandote, te aprecio y te quiero mucho. Voy a tu equipo, ¿eh? Adiós. ¿Quién está? Hola, buen día. Te habla Maristela de Avellaneda, la vitalicia RR de Racing. Escúchame, hablando ahora que estabas con de los astilleros, mi esposo, bueno, falleció, era marino mercante. ¿Vos te acordás que media página de La Nación, la hoja grande, no como es, era del movimiento de los buques? Si me acuerdo, ¿qué de los buques? Si vos te acordás, en el diario de La Nación, todos los días salía media página del movimiento de Elma. No, solamente La Nación, salían en varios diarios. Pero yo te quiero... Se llamaba Movimiento Marítimo. Claro, yo te quiero avisar por el tamaño, sí, que te des idea de la cantidad de buques... Que entraban y salían, claro. Ahora, lo que... Está bien, es una buena reflexión, está bien. Pero lo que vos tenés que hacer y repetir, como este señor que te lo hizo ver, que vos comentabas, todo el dinero que volvieron de la deuda externa, los 60 y pico millones de dólares, tenés que decirlo todos los días. Chao, señora. Hola, hola, y gracias por acordarte de Nefta. ¿Quién está? ¿Cómo va? Buen día, de Renzi, Roberto Ramos Mejía. Un gusto para hablar con usted. Justamente yo también propongo justamente lo que acaba de decir la señora. Hay dos cosas importantes que usted dijo esta mañana, muy importantes, aparte de otras tantas muy importantes que dijo, pero son dos banderas que no hay que bajarlas. Una es la prensa canalla, re canalla, una prensa de amarillista y que trabaja expresamente contra el pueblo, contra la gente. Están pagados por debajo de la mesa, como usted bien lo dijo, son miembros de los servicios y trabajan con los servicios o para los servicios o ellos mismos son los servicios. Con lo cual, no hay que manejar la bandera de saber quiénes son los de la prensa canalla, aunque se nota clarísimamente para quien entiende. Y el segundo término es, ¿dónde están los 60 mil millones de dólares? Como usted bien lo dijo, ¿dónde fueron a parar? Nadie explica nada, acá no se explica por qué se toma deuda, ya lo sabemos por qué se toma deuda. De allí también va por el corredor de un caño derechito para las cuentas offshore, las ganancias que toman por las comisiones de las deudas que toman. Entonces, hay cosas muy importantes que hay que tenerla en claro. Y usted dice, arando en el mar. No, no está arando en el mar. Terrence, usted hace un trabajo muy interesante, muy importante. Y creo que no lo debe abandonar. No baje las banderas de la prensa canalla, que es la que nos está embaucando a toda la gente pobrecita, inocente o ignorante, no quiero decirlo, pero inocente, digámoslo así. Y la gente toma esas cosas y repite lo que le dan con cucharita en la boca, lo repiten sin pensar y sin saber. Gracias y buen día. Adiós. ¿Quién está? Sí, buen día, de Renzi. ¿Cómo le va? ¿Quién es? Soy Carlos Cereal. Quiero agradecerle el anuncio que hicimos el otro día ahí en su radio, porque la gente pide pero no agradece. Por eso nosotros los correntinos somos agradecidos. La fiesta de la presentación del quinto grande del chamamé, Blasito Martínez Riera, la verdad que fue un éxito extraordinario. Anduvo bien, bueno, me alegro que haya servido el programa. Le mando un abrazo y muchas gracias. Y además, siempre estamos tranquilos los argentinos, porque si entramos en guerra, los correntinos nos defienden. Pero como hicimos siempre, sí, claro. Desde siempre, de 1810, el correntino es el único que defendió siempre. Lo único que no voy a entender de los correntinos es la contradicción política de un pacto autonomista liberal cuando son exactamente lo opuesto en el pensamiento político, ¿no? Y nos vinimos todos los peronistas, nos vinimos para acá. Porque los autonomistas vienen de la línea nacional, y los liberales no tienen nada que ver, hicieron un pacto en corriente. Sí, sí, sí. Nosotros los que peronistas de

más funcionarios en el Estado y que le ha dicho a la población que venía a poner la equidad. Han mentido. Por lo tanto, sin ninguna clase de temor, digo que este presidente, como los anteriores, les han mentido al pueblo argentino. De nosotros depende, todo el tiempo que querramos escuchar mentiras, y de la prensa canalla depende que se den cuenta que cuando se extermina, también se le acaba el negocio y tampoco ellos van a poder subsistir. Estamos sucumbiendo como sociedad y no se quieren dar cuenta. Nos mienten, nos engañan, nos roban, nos estafan, porque la corrupción es el título de todos los días, pero además esconde detrás de la corrupción la venganza de una minoría que quiere ver aplastada a aquellos que alguna vez intentaron cambiar la historia. Bienvenidos a la democracia fraudulenta. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es la hora 9:06 noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Después de la tragedia del avión que se estrelló en Colombia, donde murieron 71 personas, el Papa argentino mandó el consuelo y expresó su hondo pesar, así como las cercanías en las oraciones por las víctimas y sus seres queridos. Por su parte, la Conferencia Episcopal señaló a través de la Secretaría de Estado Vaticano que el sumo pontífice envió un mensaje al obispo de la diócesis de Sosón, en Río Negro, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, para transmitir su sentimiento a todas las personas y familias de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Antioquia. El Santo Padre, hondamente apenado al conocer la dolorosa noticia del grave accidente aéreo que ha ocasionado numerosas víctimas, elevó oraciones por el eterno descanso de los fallecidos, dice el documento del Vaticano. Asimismo, ruego a vuestra excelencia que transmita el sentido pésame a su santidad, a los familiares y a cuantos lloran tan sensible pérdida, junto con expresiones de afecto, solidaridad y consuelo a los heridos y afectados por el trágico suceso. La línea 5 de colectivos que va de Retiro a Mataderos, recorriendo varios barrios porteños, está de paro hasta las 12 del mediodía, porque a la madrugada, a las 6, cuando iniciaron el servicio, hubo una balacera dentro de un micro que por casualidad no mató a un pasajero y al chofer. Delincuentes que fueron detectados arrancaron balazos dentro del mismo colectivo y ahora la Unión Tranvieros Automotor decreta el estado de alerta por los reincidentes atentados y están pidiendo una expresión rápida del Ministerio de Seguridad. Dicen los que están estudiando la caja negra que sacaron en perfecto estado del accidente del avión que las incidencias climáticas también pudieron haber tenido que ver, y a lo mejor la falla eléctrica fue un rayo que pudo haber dado cuenta de la aeronave. De cualquier manera, la empresa estaba manejada por gente con antecedentes delincuenciales y era testaferro de un chino preso en China que también es un multimillonario y que el Partido Comunista lo detuvo. ...21 grados 8 la temperatura en la ciudad, llegará a 30 grados la máxima. El deporte con Bernardes. O Benedetto, con distensión muscular, no juega en la próxima fecha. El partido con Racing espera que llegue a tiempo justo para el superclásico con River. En esta fecha vuelve después de la suspensión Adrián Ricardo Centurión. Puede reemplazar a Benedetto o tal vez a Fernando Gago. En San Lorenzo, después de 48 horas de descanso, vuelven hoy a las prácticas. Van a evaluar el estado físico de Marcos Angeleri, fatiga muscular de Marcos Senesi, que tiene una contractura en el isquiotibial. No habían estado presentes en el partido con Boca. También van a controlar la evolución de Nicolás Blandi, que sigue estando no al 100%. Y a ver los estudios de Fabricio Colochini, quien apenas pudo jugar 30 segundos el partido con Boca. Sí va a estar en condiciones de jugar el delantero Gonzalo Vergesio. En el fútbol de Inglaterra, hoy se van a conocer los últimos dos semifinalistas de la Copa FF Fly. Van a jugar el Arsenal contra el Southampton y el Manchester United contra el West Ham. Ayer el Hull City, por penales 3-1 después de empatar 1-1, pasó de ronda frente al Newcastle. Y el Liverpool le ganó al Leeds 2-0, goles de Divock Origi y de Benjamin Woodburn, de 17 años, es el autor de gol más joven en la historia del torneo. En el fútbol de Grecia, gol argentino, el ex Douglas Hay de Pergamino, Pablo Massa, marcó para Asteras Tripolis, que empató 3-3 con Aris Thessaloniki. Argentinos en la NBA del básquetbol, perdió San Antonio Spurs con Orlando Magic 95-83. Emmanuel Ginóbili anotó 3 puntos, se dio 3 asistencias y ganó 6 rebotes. Jugó 22 minutos y medio, no ingresó Nicolás Laprovittola. Por su parte, en tiempo suplementario, Brooklyn Nets le ganó 127-122 a Los Ángeles Clippers. En el ganador participó el argentino Luis Scola, anotó 2 puntos, ganó un rebote en 5 minutos 33 segundos de actuación. En el boxeo, después de una serie de lesiones sucesivamente, el boxeador Luis El Potro Abregu anunció que se retira de la actividad. Lo hizo después de conformar un historial de 39 peleas con 36 victorias, 29 de ellas por nocaut, con 3 derrotas. Nueva estafa a los jubilados. El interventor y titular del PAMI de Chubut, Ignacio Torres, inició un sumario interno porque entre el 2014 y el 2015... el Hotel San Justo de la localidad de Comodoro Rivadavia cobró hasta $1,000,000 por estadías irregulares de afiliados que se hospedaban allí. Explicaron que hacían figurar a jubilados fallecidos como que estaban allí y a los jubilados que iban una semana como que estaban un mes, para estafar al PAMI sin que hubiese existido ningún control durante la gestión del gobierno anterior. El escándalo puede tener proporciones y la investigación se sigue profundizando porque se cree que hay otros implicados en una gran estafa a los jubilados en Chubut. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. 14 minutos pasaron de las 9 de la mañana. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Buen día, de Renzi, subo de la Boca. Esa maniobra de PAMI en Chubut habría que hacer más generalizado, investigar todo lo del PAMI, porque como esa maniobra debe haber montones, por porque PAMI está como está precisamente por esta manga de ladrones y corruptos que muchas veces manejan el PAMI. Y con respecto a ayer que hicieron el comentario sobre los trabajos de McDonald's, no solamente venden comida chatarra, sino que dan comida chatarra. Y el gobierno que hoy tenemos es precisamente el trabajo que quieren para el obrero argentino, trabajo chatarra. ¿Usted sabe cómo se hacen las hamburguesas? No se hacen con carne picada como la gente cree vacuna, se hacen con unas lombrices especiales. Sí, así tengo entendido, alguna vez escuché. Creo que si vemos hacer todo ese tipo de cosas, jamás comemos en la vida nada de eso, pero bueno. Bueno, sería bueno que la gente supiera cómo se hacen. Sí, pero hay muchos intereses creados para que eso no se sepa, de Rensis. Si no, ¿cómo sigue este circo? Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Le van a ganar Independiente? Nosotros cumplimos. Usted me preguntó, que yo le dije que no sabía, ¿vio? Sí, pero bueno, le dieron un buen toque. Bueno, es capaz que se recuperan contra nosotros. Lo acusaron de falta de todo al equipo Independiente y ahora capaz que el domingo todo lo contrario será. Mire, si llega a ganar River, creo que Milito se le terminó el tiempo, ¿no? Y daría la apariencia que sí, daría la apariencia que sí. Así que ayer se fueron a entrenamiento, no quiso hablar con la prensa, no quiso hacer nada, directamente entrenado, así que, bueno, qué sé yo, está preocupado. Y está dando, si llega a perder el domingo, me parece que es el fin, no va a haber forma de sostenerlo, daría esa apariencia, ¿no? En vez, si hay un técnico que tiene espaldas es Gallardo, porque la gente grita más por Gallardo que por los jugadores, y también el Miguel, ¿no? Y el Mellizo también en Boca, ¿no? Miguel. Pero de Renzi, de Milito no tiene culpa de que se rompan los jugadores. Leandro Fernández, que estaba jugando bien, se lesionó. Albertengo no jugó nunca. ¿Cuándo juegan los jugadores de Independiente? Siempre están lesionados. Sí, Milito no juega. Cristian Rodríguez jugaba un partido sí, dos no. O sea, ¿qué jugadores tiene para jugar? Siempre tiene que cambiar el equipo. Bueno, pero, perdón, el Cebolla Rodríguez, cuando juega en la selección... Ah, no, bueno, pero juega un partido cada tanto y jugó pero bien, juega. Bueno. No, pero en Independiente no juega. Está bien lo que dice el oyente, para jugar en la selección está íntegro. Sí, Independiente también jugó bien en Independiente, pero no aguanta dos partidos seguidos. Un gran jugador, pero bueno, eso a veces me parece que tiene que ver con la preparación física. En River pasa lo mismo con cantidad de lesionados. Además, no le trajeron los jugadores que pidió Milito tampoco, ¿eh? No vaya a creer que los que le trajeron era un plan B, plan C, lo que le trajeron a Milito, ¿eh? No eran los que él pidió. Él pidió a Pablo Pérez, de que juega en Boca. Pidió a Pablo Pérez, no estaba bueno, en Independiente. Pero para ser técnico, tenés que ser técnico de lo que tenés, porque Pizzuti sacó campeón un equipo que estaba para defender. Pero estos en los cuadros grandes tienen posibilidad de comprar. ¿Cuántos jugadores trajo River? ¿Cuántos trajo San Lorenzo? Que hay que generar los jugadores de abajo, ¿no? Sí, pero bueno, tiene que trabajar en las inferiores. Bueno, chau, chau. ¿Quién está? Señor Miguel. ¿Quién es? Mi nombre es Alejandro de Barrio San Cristóbal. Sí, señor. Quería continuar con una interrupción de ayer, que no he podido entrar. Refiriéndome a lo que había escuchado de Margarita, y tengo el recuerdo de cuando fueron, Margarita integró una delegación que había ido a visitar a la mamá de Perón, de nuestro general. Era una delegación que iba, creo, Rivero, Castillo, los cinco grandes, en aquellos años. Por eso digo, para ver a la mamá de Perón, doña Juana Sosa, y vinieron pero eufóricos todos. Y por eso digo que Margarita tiene esos recuerdos, a pesar de haber sido restringida por un bastante tiempo, luchó y nos mostraba con orgullo, con mucho cariño, en sus manos tenía una medalla que le había de Margarita Palacio, ¿no? Sí, que le había distinguido nuestro querido general Perón, una medalla de plata que tenía en sus manos acariciándola. Le mando saludos. Gracias, sí. ¿Quién está? Miguel. ¿Quién es? Bueno, hablábamos hoy y decíamos 6 sindicatos azucareros se movilizan a las 11 a las casas de provincias Salta y Jujuy comunicando las dificultades del sector. Y tenemos en línea a Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Ya lo dejo en línea con Miguel Ángel de Renzi, Rafael. Vargas, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, a ver, ¿por qué hay tantos sindicatos? ¿Están todos en FOTI o no? No, estos sindicatos pertenecen a las provincias de Salta y Jujuy. Sí, pero no están en la federación, no están, o sea, cada provincia tiene su sindicato, pero en FOTIA, en la federación de azucareros, ¿no están todos? No, nosotros estamos armando nuestra propia federación. Ajá. En la Federación Azucarera Regional, la FAR, estamos intentando reflotarla legalmente, pero en los hechos ya venimos funcionando desde hace un par de años y ahora con mucha más fuerza, teniendo en cuenta la situación con no solamente con la patronal, sino también con el gobierno, que avanza en las causas judiciales que tienen los dirigentes en los sindicatos de Tabacal, de Ledesma, de La Esperanza, es decir, Jujuy y Salta se han transformado por allí en lugares en donde siguen avanzando con las causas penales en los dirigentes. A ver, usted me corrige, en el tema puntual del azúcar, ¿los problemas de Salta, de Jujuy y de Tucumán son idénticos o no? No son idénticos, porque Tucumán se caracteriza por tener cañeros independientes, es decir, depende de fincas a su alrededor, que no son de su propiedad en cada uno de los ingenios. Y allá, de Jujuy, y allá Ledesma es el gran acopiador, digamos. En Jujuy es el gran acopiador de Ledesma, digamos. En los distintos lugares de Salta y Jujuy, por lo menos el 90% son caña propia. Ajá. Ahora, cuando estamos hablando de los problemas puntuales, ¿cuáles son? Bueno, las acciones desmedidas por parte de la patronal, intentando siempre que tengamos y aceptemos salarios a la baja, las persecuciones que reciben nuestros delegados y trabajadores amenazados en su fuente de trabajo por reclamar, por protestar, por sumarse a la misma fuerza, y en esta última paritaria hemos sido reprimidos en uno de los accesos por parte de la policía provincial. Tabacal tuvo una media de fuerza de 75 días. Sí, hubo represión policial, ¿no? También existió represión policial, hubo balas que no eran de goma, que terminaron con compañeros internados. La Esperanza, que hoy tiene una situación en donde están amenazando 811 trabajadores en su fuente de trabajo, porque el gobernador entiende que es la mejor forma de sanear el ingenio, es decir, la variable siempre son los trabajadores y nunca son tenidos en cuenta al momento de encontrar las soluciones. Y nosotros, de manera particular en Ledesma, hemos visto que por participar y solicitar ser querellantes en los delitos de lesa humanidad que tiene hoy el dueño, también la justicia de Jujuy ha empezado a actuar sobre las denuncias penales que nos hizo la empresa, y bueno, esto se ha ido acelerando en estos últimos años. Estamos hablando de Blaquier, ¿no? Estamos hablando de Blaquier, sí. Cuando uno pasa, digamos, revista estas cosas, y claro, a veces la conciencia de toda la Argentina no está ubicada en los problemas puntuales de las provincias, y esencialmente en este caso, ustedes lo que están reclamando son mejores condiciones de trabajo y que el gobierno de Morales no haga un intervencionismo a favor de la empresa. Eso es lo que yo acabo de escuchar más o menos de usted. Sí, usted ha resumido, pero también va un poco mirando lo que va a pasar el año que viene, porque si esto se sigue profundizando, seguramente los trabajadores también van a seguir resistiendo, nosotros vamos a seguirle haciendo frente. Es más, hoy ya estamos escuchando de flexibilización laboral. Sí. Allá existió por una reforma que intentaron poner 75 días de paro. Imagínense si intentan doblegar todas las conquistas que se han tenido con durísimos enfrentamientos para poder llegar hasta donde se llega. Es decir, sí. Hoy bueno, no la se patronal anima, se siente... No se anima a nombrar la palabra como usted la nombró, de flexibilización laboral, pero evidentemente están en eso, ¿no? Sí, lo vivimos en carne propia todo el tiempo. Bueno, mientras tanto seguimos esperando para saber qué van a hacer. ¿Ustedes van a marchar sobre Buenos Aires? Sí, bueno, agradecemos la solidaridad y la presencia siempre de los compañeros de CT Autónoma, de la gente de ATE, de todas las organizaciones que se preocupan, porque allá la venimos peleando sin aflojar, y eso creo que también es un símbolo de que estamos ante un neoliberalismo, un capitalismo que no tampoco afloja, viene por todos, y nosotros ante la criminalización de la protesta que la vivimos, y que a mí me ha encontrado con una solicitud de hacer tareas comunitarias para no pasar a juicio oral, y solamente por el hecho de reclamar un salario justo, creo que Esa es una de las pruebas de lo que está sucediendo en Salta y Jujuy. Tiene que ver con los tabacaleros, ¿no? También. No, solamente de la actividad azucarera. ¿Solamente los del azúcar se movilizan o los tabacaleros también? No, solamente de la actividad azucarera. Ah, pero los tabacaleros tienen los mismos problemas o parecidos, ¿no? Y sí, cuando tenemos representaciones y problemas en el campo, seguramente nos encuentra a todos con la precarización laboral, con la tercerización, con las ART que se niegan a darle los servicios a la gente. Sí, creo que es un problema común que tenemos todos los trabajadores. Y por último, ¿cuánta gente trabaja en Ledesma? En la empresa Ledesma, entre el papel, el azúcar y los jugos, tenemos casi 8.000 trabajadores. La actividad azucarera, tenemos 4.000. ¿Y en salsas, en Salta se sabe cuánta gente? Bueno, sumado entre San Isidro y Tabacal, aproximadamente tenemos 2.000 trabajadores. Le agradezco este contacto y esperemos que alguien nos escuche, ¿sí? Bueno, agradecemos la posibilidad de contarle a la gente de qué se trata todo esto. Muchas gracias. Adiós. 9:26 a.m, los problemas que, claro, se reflejan a veces y de vez en cuando en la prensa canalla. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii, un proyecto ganador. Hoy cumpleaños un querido hermano, amigo y compañero, Josecito, más conocido como Néstor Fabián. Lástima que sea bostero, si fueras cuervo serías perfecto. Nació en Buenos Aires el 30 de noviembre de 1938, cantante y actor. Siendo niño, quedó huérfano al morir sus padres y no tener familia más cercana, y fue adoptado por la señora con mayúsculas Rosa, una señora que tenía una unidad básica en la República de la Boca. En 1950, con 12 años de edad, comenzó a trabajar en una fábrica de carteras para ayudar económicamente a su familia adoptiva. En el 61 debutó como cantante en televisión en Canal 7, en el programa Luces de Buenos Aires, donde Néstor cantaba en tiempo de tango el bolero de La Noche de Mi Amor, acompañado por Mariano Mores. Después participó también en el programa de televisión El Show de Cap, ya como solista. Fabián comenzó a grabar discos y grabó una versión del tango Que Solo Estoy con la orquesta de Attilio Stampone. Participó como actor de teatro en las comedias musicales Buenos Aires de Sedi Percal y Buenas Noches Buenos Aires en el Teatro Astral de la ciudad de Buenos Aires, junto a Mariano Mores, Hugo del Carril, Virginia Luque y Susi Leiva. En 1964 es seleccionado por Alejandro Romay para protagonizar la telenovela Todo es Amor, junto a la también cantante Violeta Rivas, y comienzan una relación amorosa en la vida real. Participa en programas juveniles de La Nueva Ola, y los directivos de Canal 39 de Argentina lo convocan para Sábados Continuados, que conducía Antonio Carrizo, mientras Violeta se hacía famosa como cantante en el Club del Clan por Canal 3. En el 67, Néstor Fabián se casa con Violeta Rivas y fue la primer boda de famosos transmitida por la televisión. De su relación nació su única hija. En el 74, Fabián viaja a Rusia acompañado por Attilio Stamponi y participa de varias películas: Buenas Noches Buenos Aires, Viaje de una Noche de Verano, Viva la Vida, Los Muchachos de Antes No Usaban Gomina, Pasión Dominguera y Balada para un Mochilero. En el 68 viaja en Granada, España, junto a la orquesta de Osvaldo Requena. También van a Portugal y hace 3 años... la última vez que nos vimos con Néstor, pese a que somos muy amigos, en los 100 años de Hugo del Carril en el Lunapar, junto a Huguito del Carril hijo, Hugo Marcel, el Negro Lavie, don Alberto Podestá, Raúl Garelo y muchos más, se festejó los 100 años de don Hugo del Carril, y él cumple un año después que Hugo, y dijo arriba del escenario: con Hugo tenemos mucho en común, nací un día después que él, soy cantor de tango y peronista, la única referencia es que yo soy de Boca y él era de Racing. Gracias, Pichi, como le dice Violeta, por tu amistad, tu talento y tu hombría de bien, pero para mí vas a seguir siendo siempre Josecito. No, y Raúl, no me digas vos que era hincha de Racing, Hugo del Carril. Sí, Hugo era hincha de Racing. No me digas que Gardel también era hincha de Racing. Y bueno, los grandes parece que son. No me digas que Fiorentino también era hincha de Racing. Y bueno, pero nosotros teníamos de San Lorenzo el que hizo el templo del tango, Martino, que creó con Estampone, Atilio Estampone, Caño 14. Perdóname, el primer campeón intercontinental que fue Racing, ¿vos sabés a quién le ganó? ¿A quién le ganó? Al Celtic, de Glasgow. Sí. Bueno, un día como hoy, de 1872, se jugaba el primer partido en Glasgow. Sí. Entre la selección de fútbol de Escocia y la de Inglaterra. A ver, ¿cómo terminó el partido? ¿Cómo terminó? El primer partido de fútbol, ¿eh? ¿El primer partido? Sí, ¿cómo terminó? Y ganó el Glasgow. No, 0-0. 0-0. ¿Te das cuenta que era un reflejo del futuro? Y sí, eran muy aburridos los muchachos. Un reflejo del futuro. Así que hasta que nosotros acudimos a Glasgow, donde empezó el fútbol, la verdad, sinceramente, yo no entiendo por qué le pedís a Fabián que se boca por San Lorenzo, que lo cambie por Racing, como para ser completo con don Hugo. Pero con Gardel, querido, y con Hugo. Claro, y bueno, y nos canta de Cátulo Castillo. Perdón, y otro muchacho chiquito. ¿Quién? Juan Domingo Perón. Bueno, yo ahí tengo dudas. ¿Vos tenés dudas porque le crees a Cafiero? No, a Cafiero, Carlitos Kunkel también dice lo mismo, un montón dice Perón lo mismo. Perón era hincha de Tigre, ¿sabía vos? Y puede ser. Era hincha de Tigre, le gustaba la camiseta. Por eso Massa se hizo peronista, entonces. Mirá, Néstor nos canta de Cátulo Castillo y Chupita Stamponi, El Último Café. Llega tu recuerdo en torbellino. Vuelve el otoño, atardecer. Miro la luna y mientras miro, gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron. Esa vez, con la voz de un suspiro, recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho. Sin que estés, lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con trinquedad me vi morir de pie, me di tu humanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Yo bien te ofrecí el último café. Te evoco sin razón, te escucho. Sin que estés, lo nuestro terminó. Dijiste el adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final. Yo vi y te ofrecí el último. ser, Fabián. Vamos a aclarar esto de Perón porque es interesante. Perón hacía grima, hacía remo en el Tigre, y cerca de allí, en una canchita que había, practicaban los jugadores del Tigre con la camiseta de Tigre, obviamente, y a Perón le gustaron los colores, los rojos y azules que tenía esa camiseta, y simpatizaba de alguna manera por ese equipo. Cuando Racing gana los tres campeonatos, Cereijo, que era ministro de Hacienda de Perón y que había sido presidente de Racing, aprovecha, lo lleva a Perón a la inauguración del estadio y le pone el nombre del presidente Perón al estadio, y además dice, le preguntan a Perón de qué cuadro era hincha, y Perón dice, del mejor. En ese momento Racing había ganado los tres campeonatos seguidos y evidentemente era el mejor del fútbol argentino, y ahí, a partir de ahí, arrancó que Perón era de Racing. Antonio Cafiero, fanático hincha de Boca, y un día, cuando ya no estaba vivo el general Perón, inventó que Perón era de Boca y largó una cosa que no solamente no era cierta, sino que tenía que ver con la simpatía que Cafiero tenía por Boca. La verdad es que la que sí era hincha de Boca era Evita, que había salido, no era hincha de Boca, sino que había salido con una camiseta de Boca haciendo publicidad en su momento de actriz. Evita lo que tenía era una simpatía muy grande por Ferrocarril Oeste, donde estaba Tilio Renzi, que era el presidente del club, porque era uno de los chicos, a tal punto que en la final de Banfield y Racing, ella quería que Banfield fuera campeón porque decía, el fútbol necesita que los chicos salgan campeones, en una época donde los grandes pasaban por arriba todo. Pero la verdad es que Perón quedó como hincha de Racing a partir de ese momento. Y en ese día, cuando estaba todo muy lindo, Cereijo le dice, y mi general, ¿qué le parece? Y Perón se acerca y le dice en el oído, ¿y las cabinas de transmisión? ¿Vos sabés que se había olvidado de hacer las cabinas, Cereijo? A tal punto que después tuvieron que sacarle parte de la tribuna social de Racing para hacer la vieja cabina, hasta que alguna vez este periodista le dio la idea a algún dirigente de que había que hacerlo donde hoy están, que están muy lindas, que son los palcos, o sea, atrás, más arriba. Así, esa es la verdadera historia de las simpatías de Perón, que en realidad nunca desmintió que no fuera de Racing, después Racing siguió ganando y quedó instalado que Perón era de Racing. Y como pero no él nunca dijo de qué cuadro era realmente. No, por eso, y como no lo pueden desmentir ustedes, Perón seguirá siendo de Racing eternamente. Y bueno, ahora, ustedes tienen al Papa, así que no se achique. Nosotros tenemos al Papa, ya. No se achique. Y Atlanta tiene al gran rabino, pero, pero bueno, el gran problema, ¿sabes? Vos sabés que Perón tenía, que le habían regalado, perdón, 42 motocicletas, que las usaba habitualmente. ¿Qué se habrán hecho esas motocicletas con el golpe? Porque eran propiedad del Estado, porque eran regalos, no eran propiedad del general, que se le habían regalado las empresas de motos de todo el mundo. ¿Qué se habrán hecho esas motos después del golpe del 55? Ah, la habrán vendido. Y se las habrá quedado, además, se la habrán repartido a los muchachos del golpe. Porque además no te olvides que en la época de Perón se hizo la primera motocicleta argentina, la Puma. Claro, que también tenía una Puma, tenía una Harley Davidson, tenía una BCA, tenía todas las motos habidas por haber, las italianas, todas. Sí, hay bueno, muchas fotos de él andando en moto. Igual que el automóvil que le regaló la FIA, que está ahora en San Vicente. Ese automóvil un día, estando en Gaspar Campos, Perón lo manejó por única vez, lo sacó y se escapó a la seguridad. Se volvieron todos locos. Sí. Se fue, sí, tomó por la calle Hipólito Yrigoyen, en Florida, fue hasta un punto referencial histórico, que es el cruce con la calle Warnes, donde está el colegio La Salle, y dio la vuelta y volvió. ¿Y sabes a qué ha ido a ver? Lo que hace dos años estaba, que ahora ya no está más, lo que era la casa del mayor Arrieta, casado con la hermana de Evita, donde, ajá, Perón salvó la vida en vísperas del 17 de octubre cuando la andaban buscando. Ha ido a visitar a la familia. Ha ido a visitar el lugar, ha ido a ver el lugar. Qué bárbaro. Y se le había escapado, o sea, estaban todos locos los de la custodia, se le había escapado, estaba atrás todo corriendo con otro auto. Sí, también tenía un justicialista Super Sport que era hermoso, que están las fotos de él andando en ese auto. ¿Qué se habrán hecho todos esos autos? Y hay otro episodio también muy interesante. Se para Perón en la barrera de Malaber, ya siendo presidente de la nación, y un chico en bicicleta lo mira por la ventanilla y le dice, qué lindo auto que tiene. Y entonces Perón le dice, si gritás muera Perón, te lo regalo. Entonces el pibe se quedó callado. cuando levantan la barrera, espera que arranquen los autos y le gritan ¡Viva Perón, hijo de tal por cual! Y se escapa para el otro lado el pibe en bicicleta. Y Perón lo manda a buscar para hacerle un regalo, anda a saber para qué. Y el pibe corrió como loco y no lo pudieron encontrar nunca más. Estas cosas increíbles que tenía en aquel tiempo Perón. Y después está el otro hecho, en el retorno. Vos te acordás que cuando convocó a todos los políticos en la confitería Nino. En Nino, sí. Bueno, ahí no había parlantes, no había nada preparado, y la gente se volcó a la Avenida Libertadores y empezó a los gritos que quería que hablara. Entonces Perón salió al balcón de la confitería para hablar sin micrófono, no había nada. Y había un muchachito, jovencito, 14, 15 años, se había trepado por un poste de luz y gritaba, Perón, Perón, Perón. Entonces Perón le dice, che, negro, ¿habla vos o hablo yo? y el pibe estaba colgado frente de él, y cuando se dio cuenta que era el que hablaba Perón, se soltó y se vino para abajo. A las reuniones no nos dejaban entrar, a esas reuniones de Nino, y yo tenía la cámara puesta arriba del techo del camión de Canal 13 y lo veía Perón por un hueco que quedaba de la cortina, sentado en la punta de la mesa. Por ese huequito era la única imagen que salía al aire de Perón. Claro, lo tenía al lado sentado a Cámpora. Exacto. Bueno, cosas que ya pasaron. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En 1944, en dependencias de la Fabricación Militar de Aviones, comienzan por primera vez a lanzarse los paracaidistas argentinos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Ah, buen día, soy Paulina de Recoleta. Qué lindo escuchar esas cosas que están contando de Perón. Por eso quedó impreso en algún libro, se puede adquirir, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo? Las cosas que estaba contando de las aventuras de Perón, de todas esas salidas tan agradables, me ha dejado muy contenta. ¿Y cómo se puede adquirir esos datos? Mire, yo tengo en alguno de los libros que publiqué, tengo algunas cosas de estas, pero la verdad que están, por suerte, agotados todos, ¿no? Y seguro. Pero tendría que volver a hacer, porque son anécdotas que, cuando yo soy peronista, la primera hora, entonces éramos jóvenes, y escuchábamos esas cosas. Me decía mis padres, ¿en serio? Queríamos saber. Yo más que contar los episodios, el que tenía algún libro hecho sobre anécdotas de Perón era Fermín Chávez. Pero la verdad que yo me gusta contar las cosas que uno pudo ser testigo, ¿no? No, porque pero ustedes cuentan, son testigos, ¿no cuentan? No, por eso, cuando uno, las cosas que uno fue testigo, sí, las otras no, porque evidentemente, bueno, sobre el tema de Nino, en un libro nuestro lo publicamos, porque publicamos toda la reunión, los que habían participado y demás, sí. Que un libro que se llama Perón, mi vecino, que tiene que ver con toda la presencia de Perón en Vicente López, ¿no? Me llenó de emoción. Fíjese que yo estaba con Perón y estaba con Evita. Yo a Evita la vi así como de frente. Y cuando yo cuento esas cosas, no lo pueden creer. ¿En serio? Sí, en serio. Yo estaba con Perón. Y el día del renunciamiento también en la plaza. Bueno, yo vi anécdotas increíbles. Y ahora los escucho contar a ustedes y me lleno de emoción realmente. Le agradezco muchísimo. Los saludo, señora. Saludos. 9:44. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Miguel Ángel. Señora. Ah, sí, Ana María de Quilmes. De todo, hace días que te quiero hablar, pero no puedo porque no entro. Te agradezco tanto que los recuerdos que tenés siempre son para nosotros los viejos que tuvimos la hermosura de tener a Perón. Pero me quedó algo trabado hoy. No sé si entendí mal que una señora hace un rato dijo que la esperanza de ella era votar al hijo de Cristina. Y bueno, ella piensa en eso. Pero era su esperanza. Bueno, pero está la, bien, ella piensa eso, ¿por qué no puede tener esa ilusión? Sí, querida, pero el cerebro no le da. Ya nos hundieron hasta el fondo. Y le da lástima que le vayan a sacar la plata que robaron. ¿Sabes cómo los viejos jubilados podríamos estar bien si la meten presa y nos devuelven a todos la plata que nos afanaron? ¿Cómo? ¡Qué tristeza me da la mente de la gente, habiendo tenido un genio como el que tuvimos! Chao, Miguel, te quiero mucho. Adiós, señora. 9:45, ¿quién está? ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Hola, soy Ana María de Palomar. Hola. Sí, la estoy escuchando. Ah, quería decirle que Perón ya fue. Perón fue lo más, pero ya no está más y el peronismo murió. Y los únicos que les importó la gente Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Son los únicos que hicieron algo por la gente. Miren cómo estamos con los que votaron ahora, los analfabetos políticos que votaron a este gobierno, que solamente lo hicieron seguidos por el monopolio mediático de Baglietto y todo lo demás. Entonces, le comieron la cabeza y votaron en contra de sí mismo. El argentino no merece nada, porque siempre vota en contra de sí mismo, y usted lo sabe muy bien por lo que le hicieron a Perón. Entonces, pero Perón ya fue. Fue lo mejor que le tocó a la Argentina, pero ya está. Es cierto, ahora hay que pensar es cierto, bien. Eso que usted dice es cierto, y el kirchnerismo ya fue, y el macrismo pasará tiempo pasado y ya habrá sido. Mire, hay algo que es muy importante. Usted fíjese, todos los que se dijeron peronistas, que después se agarraron para cualquier lado, el menemismo, el dualdismo, el kirchnerismo, terminan siendo ismos, pero ninguno aplicando la doctrina en serio. Entonces, la gente vuelve y regresa otra vez a la misma doctrina y al recuerdo. Cuando nos vayamos de este mundo, los que peinamos cana, posiblemente tendrán que hablar de otra etapa y de otro tiempo. Pero lo que usted dice es cierto. Perón ya no está, el peronismo como tal, como con ese concepto con que Perón lo aplicó, no existe porque los peronistas mismos lo destruyeron. Exactamente. Chao, señora. Chao, gracias. ¿Quién está? Sí, Emilio de Seiza. Y bueno, sí, o sea, el peronismo, pues, no Perón. Perón que la historia va a trascender, porque todavía no lo superó nadie, la doctrina peronista. Claro, bueno, pero lo que pasa es que la doctrina no se pone en uso, ¿no? Claro, lo que pasa es que muchos especularon, muchos. Yo sigo viviendo donde vivo, no tengo nada, y escucho, ¿no? Como dijo, abrió el programa esta mañana usted, que, o sea, es fraudulenta, y siempre fue fraudulenta, porque yo era un pibe, militaba en el año 70, antes que venga el general Perón. Y bueno, y con los años, que tengo 60 y pico de años, me doy cuenta de que, bueno, toda una farsa, toda una falsedad, que, bueno, los muchachos viven en country, se disfrazan, bueno, es todo un show, hay muchos muchachos que trabajaron ahí, que están con usted en la farándula, y uno lo escucha, estos dirigentes y todo eso, y hacen un libreto, y relatan, e incluso ven, como decía usted, esta mañana en distintos programas de televisión, y yo digo, bueno, otros que estuvieron con el gobierno, y dice, no, yo no fui, pero fueron parte del gobierno, ¿me entiendes? Y bueno, han destruido, y lo más terrible de todo esto, que murió muchos compañeros, y murieron en vano. Pero uno, como dice usted, los vamos en pelota, y bueno, por lo menos si hay otro, yo pienso que hay otra vida ya. A los que hicimos medianamente las cosas bien, que hicimos, somos honestos, lo hay bien. Bueno, gracias. Chao. ¿Quién está? Hola, Miguel, buen día. Te habla Juan Domingo de Ciudadela, ¿cómo estás? Mira, la señora que habló antes, que el muchacho que habló recién, está totalmente equivocada. No murió el peronismo. Nosotros seguimos existiendo. Lo que murió por ahora es el debate. ¿Por qué? Las unidades básicas, la casa de los partidos, tanto el justicialismo como el radicalismo, están cerradas, porque en un momento vos dijiste que no quieren perder el lugar. Lógicamente, al no haber debate, no hay renovación. Las bases no pueden debatir, están siempre lo mismo. Y yo odio esa lista estúpida de unidad que tiene el peronismo. No puede ser, ya fueron, ya están. Tiene que haber renovación, pero de verdad, desde las bases. Como dijo esa mujer, dice, la hicieron todo Cristina y Néstor, pero la señora no vivió, como decís vos, la época feliz del peronismo, ¿no? Lo que dijo la señora, que el peronismo de Perón, aquel que de verdad aplicó la doctrina, no está en vigencia. Eso es cierto, lo dijo de otra forma, pero... Claro, pero no está vigente porque no hay debate, Miguel. Sí, no hay debate, y no hay quien adoctrine, por eso... Pero no hay debate, pero tampoco los peronistas proponen el debate, ¿no? Pero no lo proponen los que dirigen. ¿Por qué no lo proponen? Porque no quieren. Los que dirigen no lo van a proponer nunca, lo tiene que proponer la base. Bueno. La base tiene que autoconvocarse en un congreso pleno, activo, y decir, señores, hasta acá llegaron ustedes, vayan... Pero claro, eso lo tenía que hacer... Lo tendrían que hacer los diputados jóvenes. No un congreso de 2.000 personas, hay que hacer un congreso llenando un estadio de fútbol. Entonces, bueno, se tienen que ir. Claro. Claro, es así, Miguel, porque si no vamos a estar siempre con Georgia, siempre con toda esta gente que nos llevó a la derrota más insufrible que tenemos, ¿cómo vamos a tolerar a Aníbal Fernández con Sabatella, papá? ¿Cómo vamos a tolerar a Scioli con Zanini? Déjame de joder, hermano. Bueno, un abrazo, Miguelito, estoy calentito. Chau. ¿Quién está? Miguel. ¿Quién es? Horacio, Miguel. Señor. Una frase que dijo Evita: para ser peronista hay que ser fanático, pero fanático a la causa de Perón. No es que no hay peronistas. O sea, habemos peronistas, como decíamos, disfrazados, y habemos peronistas de la causa. Eso, nada más. Adiós. Chao. ¿Quién está? Habla el payador. ¿Qué dice, joven? ¿Cómo le va? Le digo al amigo Diego Carbone que Néstor Fabián vivía a dos cuadras acá en Sarandí y lo tenía la señora Rosita Pestile, que era una señora que hacía mucho bien para los pobres, pero una casa fabulosa tenía acá, así que fue un mimado de esta señora, Rosita Pestile, que era muy buena para los pobres, y era mano santa, curaba, bueno, Dios, no sé. Bueno, no, a Fabián le voy a cantar, que es un querido cantor, por eso que con amor lo quisiera saludar, y le voy a improvisar esta forma, en esta cuita, en esta hora bendita, mientras voy improvisando, y también voy recordando a Pestile, la Rosita. Los mando saludos. Adiós, compañero. Chau, chau. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Es las 9 de la mañana, 52 minutos, 21 grados 8 la temperatura. Rodolfo. El diario El Colombiano publica declaraciones de Jimena Suárez, la auxiliar de vuelo sobreviviente al accidente de aviación. Dijo que la aeronave se apagó por completo, tuvo un fuerte descenso antes de sufrir un gran impacto contra la tierra. Esto es en la zona de Cerro Gordo, en el departamento de Antioquia. Lo atribuyó a que la aeronave no estaba preparada para cubrir ese trayecto, que se estiró el rendimiento de la misma al límite y de forma indebida. Dijo que el avión es limitado para esa ruta, no se trata en todo caso de una aeronave anticuada, cuenta con todos los sistemas, pero las siglas RJ representan Regional Jet, es decir, para rutas cortas, generalmente locales y de 2 horas. La operación del avión fue estirada hasta su límite y de una forma indebida. ¿Y habrá dicho todo eso después del accidente esta mujer o lo habrá inventado el diario? No, aparentemente lo dijo previamente a ser internada. Esto a grupos de rescate, bueno, y periodistas que se hallaban esperando justamente a que rescataran gente. Y el auxiliar que se salvó dice que hizo lo que manda el manual. Se quedó quietito, durito. Ponerse en posición fatal, claro. Es decir, hay que poner la cabeza entre las piernas. Para no ofrecer punto de golpearse, claro. Claro, la cabeza entre las piernas con los brazos arriba, entonces... en caso de un accidente de aire, siempre hay que cubrirse de esa manera, ¿no? Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. 21 grados 8, pero va a llegar a 30 grados la temperatura hoy. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Lo último, Cecilia. Bueno, Catamarca se repone del fuerte temporal que afectó principalmente San Pedro, donde las aguas llegaron casi a los 2 metros. Se restableció el servicio eléctrico y se despejaron los caminos provinciales. Y en Río Negro, el sindicato de UOCRA arregló con el gobierno para que en el 2017 no haya despidos. En un comunicado señalan que en estos momentos lo principal es mantener la fuente de trabajo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 9:55, sigue el premetro interrumpido. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Lo último, Diego. Lo último, hoy es el Día de la Amistad Argentino-Brasilera. ¿Por qué? Porque este día, un 30 de noviembre, se realizaba la reunión de Foz Iguazú entre Raúl Alfonsín y José Sarney, donde emitieron la declaración de Foz de Iguazú, donde se hablaba de la cooperación argentino-brasilera. Por eso se erigió este día, para conmemorar el Día de la Amistad Argentino-Brasilera. Años después, esta relación se convertiría en lo que se dio en llamar el Mercosur. ¿Vas a ir al cumpleaños? ¿De quién? ¿De Pichi? No. ¿De quién? ¿Y quién más del cumpleaños? Ciclón. ¿Quién? No. Un amigo de la Argentina. ¿Un amigo de la Argentina? Sí. Un ser de la reina. ¿Un ser de la reina? Rudyard Kipling. No. No. Está cerca, pero no. ¿De aquel entonces o moderno? Mira, un delincuente común que fumaba cigarro de hoja. Winston Churchill. Sí, señor. 1874. ¿Viste cuando te di el adjetivo calificativo de delincuente? Enseguida lo ubiqué. Ahí lo ubiqué enseguida, porque yo te estaba diciendo tipos que son queribles. Bueno, nació un día como el de hoy, este hombre que dijo que después de la Segunda Guerra Mundial lo más importante del triunfo de la corona británica era la caída del general Perón. Churchill, si no hubieras nacido, era lo mismo para nosotros. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Un saludo a la otra orilla del Plata, a los blancos, a los herreristas del Partido Blanco, porque en 1958, después de 93 años de los colorados y gorilas en el poder uruguayo, ganaba el Partido Nacional de los Blancos. Saludo entonces. Hoy es un día de cuando regresaba el triunfo al pueblo uruguayo. Mañana, a las 6 de la mañana, estamos haciendo otra vez el programa interactivo de la radio. Que la pasen bien, cuídense, tengan cuidado, y hidrátense, porque ya llegan las altas temperaturas.